destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. I'm not what you would call a catch. And I'm definitely not the guy you bring home to your mother. I work long hours, I run with a bad crowd, I lie, I cheat, I steal, and I promise I'll never remember your birthday. Honest man, you've been talking. Seriously, I'm no good for you. Y bueno, estamos aquí en Destripando. Nosotros somos el equipo secuencial y este es el único programa sobre superhéroes sin tanto cuento. Como todos los miércoles, es un verdadero placer para nosotros darle la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción. Y como todos los miércoles, tengo el placer de presentar aquí a mi diestra a mi carnalito Zico. Infarto cerebral. La Secretaría de Salud informa: el tabaquismo tapa tus arterias y te provoca infartos o hemorragias cerebrales. Se mueren más gordos por lo mismo que fumadores. Le sale más caro al sector salud un gordo que un fumador. Okay, estaba leyendo una leyenda de lo de los cigarritos. Ajá. Que estos desgraciados, como soy fumador pasivo, me van a cancerigenar, o como quieran decírselo. Algo así por el estilo. Algo por el estilo, pero pues bueno, ya está. Muy buenas noches. Y aquí a mi siniestra, ahora sí, regresando con toda la actitud, mi carnalito Clarky. La Secretaría de Clarky dice que chinga su madre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Presidencia y la de Morena. Y la Secretaría también. Y la del Gobierno del Distrito Federal con el mariqueta ese de jefe de gobierno, que no sé si lo tengo que evitar, ojalá y no. No. Bueno, en fin, todas, ¿eh? No opino, hay una que merezca una buena opinión de mi parte. Exactamente. Y allá en Happy de Harbor, de mi parte, saludos de mi parte a toda la secretaría. Okay. Y allá en Happy Harbor se encuentra, como siempre, nuestro master podcaster, el buen DC, que ya por fin descubrió que no tiene que salir de la cueva por las escaleras, que tiene elevador. Ya ubicó, ya empieza a captar. Ya. No manches, que apenas se dio cuenta. Sí, apenas se dio cuenta. Ajá. No mouse, Mickey. Exactamente. Y bueno, ahora sí, entrando directamente a lo que nos compete, hablaremos nuevamente de cine. Hemos dicho, no, básicamente estábamos comentando previo a empezar el programa, entre las 20,000 madres de las que estamos comentando. Estabas una vez el Clarky rascándose los tanates en sus vacaciones y dijo, me voy a poner al corriente con las peliculitas que no he visto. Exactamente. Y como no los hemos platicado. De hecho, no lo hemos platicado. Y como todos los podcasts lo platicaron en el momento que todo estaba muy álgido. Sí. Los comentarios eran netamente negativos. Y tendenciosos. Por la banda tendenciosos. Y de que no me dieron exactamente el samurái donde quería verlo y la madre esa. O el caballo blanco. El caballo dorado y... El caballo dorado que es plata, pero... Y plata no es. Exactamente. Pues... Podemos comentar ya algo de eso, ¿no? Sí, yo creo que hay dos películas. ¿Por qué nos pega la gana? Sí, porque queremos, porque son cuentitos, porque es ciencia ficción, así de rápido. Y porque ficción. Y porque aparte nuestra continuidad es atemporal, no hay tal, es dispersa. Nuestra temporalidad, a ver. Nuestra continuidad. Nuestra temporalidad, nuestra continuidad en el mismo programa y o de podcast a podcast. Ajá. Es tan sencilla como la línea temporal de los X-Men. Totalmente de acuerdo. Podría ser. Y bueno, pues básicamente una de que nunca no tuvimos la oportunidad de platicar, y como bien dice el buen chico, mucha de la banda no vio tanto la película, sino que se dejó llevar por los críticos y dijo, ay, yo no voy a ir a ver esa mierda. Ajá. Pero si lo hubieran visto, y si los críticos lo hubieran visto, en lugar de dedicarse a hablar estupidez y media, la película hubiera sido un hitazo. Ajá. Hubiera tenido unos números en taquilla bastante, bastante decentes. ¿De cuál estás hablando? De la... ¿El enmascarado de plata? De plata, exactamente. Sí, no es lo mismo, es el enmascarado sobre plata. Sobre plata, exactamente. Correcto. Yo creo que hubiera tenido mejores números de los que tuvo. Tiene una desgracia que, desde un principio, sabemos que el protagónico lo lleva Johnny Depp. Es correcto, Juanito Profundo. Entonces, obviamente, todo se vierte sobre él. Y sobre un director que había tenido unos trabajos a la baja. francamente a la baja. Sí. Estamos hablando de Jerry Bruckheimer, ¿no? No, el director, el director es Verbinski. Es correcto. Bruckheimer es el productor y Verbinski es el director. Uh-huh. Y sus fracasos ya de bajada continua con Los Piratas del Caribe. Que con todo eso tuvieron una taquilla, pues, bastante decente, güey. Como te dirían, me gustaría fracasar de esa manera, sí, ¿no? Totalmente, güey. Sí, claro. Si es un fracaso, yo, bienvenidos a ese tipo de fracasos, güey. Ajá. Se aceptan donaciones. Exactamente, sí, claro que sí. Sí, no, totalmente de acuerdo. La verdad, ¿Y quién puso la música de Comic María? No sé, pero está bien Comic María el asunto acá, ok. Totalmente de acuerdo. Pero lo cierto es que la película no es nada mala, ¿eh? No. Bastante buena. Yo no la he visto, me vale madre que me la quemen, porque sé de qué se trata. Y sin embargo, y quiero que me antojen para verla. Sin albur, creo que eres un... Yo no... ¡Sucio! Si algo, güey, o sea, eso no está editado y no dije nada. Porque no ven tu jeta de degenerada, caray, pero bueno. Nunca mente, carnalito, nunca mente. Tú baila acá como si fueras yo, güey. No, mejor no, porque los dos bailan de la muca. Pero bueno, el punto de todo esto es que... Con todo que es la clásica historia del origen del llanero solitario... O sea, es una historia de origen. Es la historia del origen del llanero solitario. Y aparte la historia clásica, ¿eh? Exactamente. Con Butch Cavendish, el hermano Dan, que es asesinado. Es correcto. Igual, tal cual, que es el Marshall, y de repente le dan vajilla. Rangers. De hecho, es Rangers, no Marshall, tienes razón. Sí, los Marshall son, Este es como Chuck Norris. Walker Texas Rancher. Hijo de su madre, sí. La neta, qué mala serie. Pero es Chuck Norris. Pero es Chuck Norris. Estamos hablando de una época... No le dan ataques cardíacos por su corazón, es tan imbécil de querer atacarlo. Juan. Exacto. Es correcto. Que lo recibiría con una patada. Lo mandaba a los tamagos. Exactamente. Entonces, lo que nos presentan es la época de la construcción de ferrocarril. Ajá, okay. En Estados Unidos, en el oeste, la mitad por chinos, la mitad por afroamericanos. Tal cual. Obviamente el hermano, que es el llanero solitario, que es abogado y es un tipo pacífico y acá buena onda. Y o sea, este ya lo manejan como abogado. Yo la neta no me lo sé como abogado. Sí. Yo el origen que conozco, bueno, por ejemplo, el origen, que hay uno muy bueno, la verdad, el origen que hizo Dynamite. Ajá. Es bueno, es muy hardcore, muy para adultos. No, digamos que como dijimos la semana pasada, ¿no? Que también estuvimos hablando y burlando un poco de esa terminología. Sí. Pero para maduros. Sí. Pero no un poquito en el tenor ya clasificación no A, sino un Teenagers Plus. PG-13, sí, más o menos, ¿no? Ya dándole un poquito el enfoque y todo. Y este es el hermano menor que va cabalgando y todo, pero no sabe que es abogado ni nada. No, acá sí lo ponen como abogado. ¿Por qué? Porque llega a visitar al hermano Ranger y pues para decirle que pues, él está ahí para apoyarlo en el nuevo pueblo y para que no haya broncas con lo del tren, etcétera. O sea, que iban a impartir justicia. Tú me los echas, yo los juzgo. Esa era la idea, honestamente. Esa era la idea, lo cual se me hace bastante inteligente. O sea, no es así como de que, ay, shalakafluki, yo llegué a visitar a mi hermano y de repente, chin, se lo llevaron al baile y qué hubo, ¿no? Y en ese entonces no era tan temido el puesto de... ¿Cómo se llaman a los que se ejecutan a cada rato? El jefe de los exactamente, de justicia. No era tan temido, ¿verdad, ese puesto? No les sacaban a traer la estrella, ajá, y no les tenían tanto miedo a los cherifes. No, ahorita también las estrellas se les hace así. Sí, no, sí, sí, no son estrellas, son asteriscos los que reparten ahora. Pero entonces, obviamente, aquí el punto interesante es que no es la historia narrada por el llanero solitario o no te la dejan para que el espectador la vea nada más de lejos, sino el narrador es tonto. O sea, no tonto de idiota. Eres un imbécil. No tonto de esos. Sino el indio, el nativo americano. Como lo conocemos en México, el pan de la toro. Toro. Toro. Sí, toro. Pero el nombre original es tonto. Sí. Ajá. Lo que pasa es que si aquí lo ponen, se oye muy discriminatorio. A ver, eso es un indio que se llama Tonto. Es correcto. No entiendo por qué. No veo el porqué. No veo por qué. Entonces, pues básicamente lo que ponen, todo es narrado desde, lo narra Tonto, Toro. A ver, para esto me encantan los resúmenes que teníamos de mi carnalito, que le pedíamos, hazme una sinopsis de la película. Ah, claro. Yo sé que ya llevas 2 minutos de la película, ¿verdad? Ya llevo como 15. La primera parte. Sí. Apenas van los créditos de inicio, güey. Te cuenta el origen, al final quien está contando el origen es Toro, en efecto. Uh-huh. Una buena manera de utilizar a Johnny Depp sin hacerlo el personaje tan protagónico descarado. Uh-huh. O sea, es como decir, les voy a narrar la leyenda del llanero solitario, ¿no? Supongo que así lo manejaron. Más o menos. Aparece de entrada Toro en un museo. ¿Sí? Está, no, de hecho, él está en un museo. Está en Jersey. Ah, o sea, ya está hecho cera o está vendiendo habanos. Eso es lo interesante. Él es parte de la exhibición y cuando crees que es un personaje de cera representando al nativo americano, está prostituyéndose, vendiendo habanos. No, es parte de la exhibición. Tú piensas que es la figura de cera de la muestra de los nativos americanos. Claro, no. Es él, sí. Y nunca te lo explican y nunca te lo tienen que explicar, porque al final Toro tiene una parte un tanto mágica, uh-huh, de la magia chamánica de los indios. ¿Sí? Que ese en su caso es un indio. Sí, es un. Siux. No. Navajo. No, Siux, Navajo, Cheyenne. No es Cheyenne, es el otro. Cherokee. No es Apache. Cherokee. Wind Rider, uno de esos. Se me fue. Ya la neta, ya se me fue abajo. Por eso cuenta la historia, él cuenta la historia de por qué termina unido al llanero solitario, el porqué de la máscara del llanero solitario. Y está bien creepy. Sí. A ver, eso me gustaría que lo. Es la piel del hermano muerto. No, la piel no. Bueno, sí. Es el traje. El traje del hermano. El hermano muerto y los agujeros para los ojos son los dos balazos que recibe. Por eso le hace la máscara Toro al llanero solitario. A ver, lo hace de la piel del hermano. Del traje de piel. Ah, ya ves cómo distorsionas. Lo estaba poniendo. No, estás haciéndolo pa' maduros, güey. Pa' padutos, güey. Estás haciendo la versión vértigo pa' maduros, güey. Pero al final, o sea, lo importante es. La película es bastante entretenida, sí tiene mucho humor, muchísimo. Muy buena acción, muy bien lograda la acción. O sea que de ahí explicas que el antifaz sea negro con el traje negro, ¿cómo lo cambiaron? Es el traje que traía el puesto. Ajá, por eso, pero sabemos que el traje clásico generalmente es celeste, o azul cielo, como quieras verlo, ¿no? Rojo, antes era rojo también. Llegó a ser rojo. De hecho, lo manejan en Dynamite con las portadas, se alternan también la camisa. ¿Sí? Hay que ser sincero. Las chaparreras café. Sí, o negras. Café. Ajá, y hay que ser sincero, también la imagen clásica de la serie de televisión que se mandó. Realmente viene de ahí la imagen del traje azul. Azul. Como en la película de los 70. Y que ya le da un aspecto más policíaco. También. Que de otra cosa. No, acá es el traje. Ahora hay que imaginar que también, porque no va a tener varias camisas, que el desgraciado no se cambiaba de camisa. No, el güey no se bañaba. Pinche marrano. Sí, lo cual es muy difícil porque la camisa era blanca. Y siempre era así, blanco pristino. Está cañón. Pero mira, la película es muy divertida, está muy bien lograda, tiene muy buena acción. Sí. Muy buena acción. Uh-huh. Muy buena, muy bien lograda. Es una mentira de que hace lo mismo que como el Capitán Jack Sparrow, hace totalmente otro personaje Johnny Depp. O sea, es una buena interpretación de Johnny Depp. Muy buena. O sea, no cae en el buajaja. Sí, dentro del humor de la película. Uh-huh. Pero vaya, no es los gestos de Jack Sparrow, no es las incongruencias, no es estoy borracho. No. De hecho, es totalmente distinto. El mendigo nativo es tan inteligente. Sí, por eso cobra. No. Lo que cobra el desgraciado. No Johnny Depp, güey. No el actor. Sabrás que tiene algo. Sí, por supuesto. De hecho, hay una película muy buena dirigida por él. Que la neta me da una huevo impresionante. Se llama Dead Man Walking. Dead Man Walking. Uh-huh. Exacto. Es que la neta. Y negro, todo es en blanco y negro. A mí me dio un poco de pereza. ¿Pero Ed Wood? No, ¿qué? ¿Como Ed Wood? No, ese es un drama. sociocultural del oeste. Del oeste. Okay. Entonces, el punto de todo esto es que acá yo, el personaje de Toro es un tipo muy, muy armónico, o sea, es muy inteligente. ¿Podría la gente llegar a pensar de que este es un idiota? No, es el eje de todo el éxito del género solitario. Okay. Ajá. A ver, o sea, no de la película, del personaje. Sí es cierto que él, o sea, la película a la vez desde el punto de vista de Toro, él es al final quien te está contando la historia de quién es el llanero solitario y por qué era el llanero solitario. ¿Termina? ¿La historia es como A y termina en B? ¿O es A y puede continuar? Es A y termina continuar. Termina y termina cuando ya están, digamos, bien establecidos ellos dos. Que hasta grita... Ya son pareja. Por así decirlo. Ya son equipo. Ya son equipo. Ya son tándem. No, no, discúlpame. En la policía se dice pareja. De qué buena pareja, pero ¿por qué la figura recordada es el llanero y no el indio? Te lo explican muy bien. ¿Cómo lo explican? Eso me interesa, es una buena explicación. Porque al final, como mataron a todos los rangers, aquí la idea es el ranger, una, el último ranger. Uno que dicen sobrevivió, o sea, al final se enteran que sobrevivió, pero lo primero es un ranger fantasmal. O sea, lo manejan, casi como es... Vengo por venganza, no saben quién soy. Exactamente, menos, todo eso. Porque es el chiste. Uh-huh. Ah, por eso usa el antifaz y nadie sabe de quién es. De hecho, exactamente. Es la razón, ¿no? La que trae el, que y sale Cabin Digital de toda la familia, ajá, todo el desmadre, ¿no? Exactamente. Okay. Y el sombrero también tiene ahí. Sí, tiene un porqué, trae su sombrero. A ver, blanco, ¿por qué? Porque es el hermano... Era, pues, como era abogado, era así todo nice, no se quería broncear. Y traía un sombrero blanco de ala muy ancha. Que todos los rangers le estaban jodido, ¿de qué onda con tu maldito sombrero de puñal y tu pañuelito ahí, tu mascadita? Pues es algo así como si me voy a Acapulco y traigo el sombrero de paja. ¿Eso? Ajá, exactamente. ¿El de pique? Exactamente. Ajá, okay. Pero el chiste era que las botas, por ejemplo, son de otro de los rangers muertos. Ajá. Pero eran las botas de él. Ah, él estaba cazando botas. Dato creepy. Eso sí, es cierto. En la Segunda Guerra Mundial, ahora porque estamos con datos creepy, se vendían entre los nazis las botas de rusos. Claro. ¿Es correcto? Con todo y pies. ¿Y pies? Sí. Porque las cortaban y decían, espérate a que se descongelen y salen. ¿Sí? Pero están bonitas, buenas y aparte están bien normadas. No, y aparte me gusta porque muchos de los ritos nativoamericanos es de que, okay, no te lo estoy robando. ¿Por qué? Porque eso es bayuyu. Bueno, hace trueques. Todo. Según tú te estás robando, haz de cuenta, agarra tu teléfono, pero te deja el sobrecito de azúcar. Es algo así como las niñas que venden cosas en los pueblos cercanos a la tierra de mi esposa, cuando vas y llegan con sus pulseritas y te dice, toma, ¿cuánto te cuesta? Gracias. No, la moneda. No, porque eso ya es compra-venta. No, acá es trueque, okay. No, ellos te dicen trueque. En sus formas primitivas de hablar es otra cosa. Pero acá sí es un trueque. Ajá, porque ponen semillas. Por ejemplo, cuando les quita los cinturones, las pistolas, todo eso, deja les semillitas, deja una pluma. Les deja semillas, les deja... Al cadáver. Sí. Al cadáver. Sí. Ah. Está el gran actor, Joaquín Cosío, un gran actor mexicano que... Hecho. Enemigo de Bond en Quantum. Izquierdo, son más o menos, ¿no? López Obradorista, que por lo cual podría caer mal, pero él me cae muy bien. Que es mejor conocido... Como amigo Clemente. Exactamente. Es legendario, el buen Joaquín Cosío, para quienes no lo ubiquen, como el Cochiloco. ¡Es el Cochiloco! No, y si no lo ubican como el Cochiloco, ¿por qué? Yo no veo películas violentas de narcos, seguramente lo conocen como el Mascarita. Ajá. Okay. Y si no ven películas, vean El Infierno, que yo creo que es la mejor película sobre el narco mexicano. Sí, la neta es una muy buena película. Tal vez la mejor muestra que hay del narco en general, yo creo que es El Cárcel de los Sapos, pero la mejor sobre el narco mexicano es en un tono de humor, pero yo creo que es El Infierno, es una gran película. Pero no deja de ser una comedia negra muy ácida. Sí, pero que te muestra claramente cómo trabaja, cómo funciona... Y que entras y no sales. ¿Qué hay detrás del narco mexicano? Sí. ¿No? Entonces no sales de las relaciones políticas, de esto, el pueblo, el edil, todo. Pero bueno, entonces el buen Joaquín Cosío es uno de la banda de Butch Cavendish, ¿no? Qué chido, porque es un actorazo. Sí, es un actorazo, me cae muy bien. Pero en general la película es muy buena, Por ejemplo, está Helena Bonham Carter, muy buena. Bueno, Helena Bonham Carter viene no sale mucho, pero no sale mucho. Pero, ojo. viene con Johnny Depp porque viene con Tandem generalmente con su esposo. Sí, con Tim Burton, que no tiene nada que ver, no nada que ver aquí. En esta película. De hecho, es de las pocas que está separado como tal. Ajá. Uh-huh. O sea, Johnny Depp ahora ya tiene dos lovers como tal. Es Burton y Verbinski. Aunque Verbinski hereda, ¿no?, la franquicia, o él es el primero. Hereda la franquicia de los Piratas del Caribe. Sí, no, su trilogía, pero no olvidemos que hace esta animada. Muy buena, por cierto, que es como una especie de lagartija. Ah. El que es uno, es un western. Sí. La película que dice Rango. Está diseñado con puros chistes que los niños no van a entender. Ajá. Porque la neta es muy bueno, pero son, tienes que haber conocido todas las películas de western de Clint Eastwood, sobre todo es Clint Eastwood el que está actuando. Y Rango es Johnny Depp. Ajá. Es correcto. En efecto, entonces sí, también es otro de sus alter egos, ¿no? Uh-huh. Es otro director de los que su claro alter ego es Johnny Depp. Juanito, ¿no? Profundo. Es correctísimo. Ahora, por ejemplo, yo que no lo he visto, les pondría en tela de juicio el aspecto, y de aquí quiero derivar otro tema. Ya me puse como sí, porque ajá, yo no lo he visto, ¿no? La banda lo que tiene miedo es que suceda una actuación guanga del protagónico. Mm. Caso como pasa con Seth Rogen en Green Hornet. Verde. Efectivamente, no, que es paupérrima. La neta, la película es altamente vomitiva. ¿Tienes por el oriental? No la libra. Sí, pero el oriental no trasciende. ¿Por qué no, ¿Por qué no es Bruce Lee? Porque no es Bruce Lee, ¿verdad? Pero bueno, fuera de eso, la crítica viene, ¿qué pasa con el llanero solitario? Porque obviamente es lo primero que dicen. Ustedes me explican muy buena de Johnny Depp y todo. Creo que nadie lo dudamos en ese aspecto, que iba a ser un buen trabajo de Johnny Depp. El problema viene con el protagónico. No, yo creo, desde mi punto de vista, ves una muy buena evolución del personaje, ¿eh? Sí, hay una evolución. Sí, no sale como el personaje, no es el todas mías. No es John Wayne. No es John Wayne. Es bastante incompetente. Impresionante. ¿Es un abogaducho? Es un niño nice. Es un niño bien, güey. Convirtiendo en el personaje del llanero solitario. Pero yo les diría, a mí me sorprende el que lo critiquen cuando es el... Perdón, sé que a Rick no le va a gustar, pero es muy parecido a la fórmula Marvel, del héroe incompetente, lleno de humor la película, no, envuelto en gran acción, y que tiene un crecimiento hacia, termina ya con una... Siendo el héroe, ¿no? Espérate, con un crecimiento en ese aspecto, ¿no? No, no es que no me guste, me parece perfecto, la fórmula Marvel está muy establecida, eso lo hemos dicho, o sea, tal cual. A mí me preocupa, por ejemplo, la fórmula de ese que traten de oscurecer demasiado a unos personajes, y es lo que decimos. También la fórmula Marvel cae de repente lo ridículo, como pasa en la 2 de Iron Man, que les falta plot, les falta todo, ¿no? Pero mi siguiente pregunta va... Disney tiene dos grandes fracasos como grandes producciones de héroes del cómic. Por decirlo de alguna manera, en los recientes 3 años, me parece. Estamos hablando, y creo que la crítica es muy similar a la que hicimos cuando salió John Carter of Mars, que se me hace muy buena película. Es una muy buena película. Yo no la he visto, pero fíjate que... Creo que hay dos razones distintas. Una, ¿sí? John Carter, la publicidad fue pésima, porque de entrada, el ponerle una película a John Carter, no te dice a la nada. Gente no le dice... nada. En segunda, lo relacionas probablemente con el presidente de Estados Unidos, que o sea, todo mundo aborrece. Le pones J. Carter y dices, no voy a ver al imbécil de Jimmy Carter. Se le ocurrió vender la película como John Carter nada más. Uh-huh. Un gran error, ¿eh? Sí. Porque venía de otro fracaso animado. Ajá. Sí. Lo de las madres, los bebés de Marte. Madres necesitan madres. Ándale, eso, exactamente. Bueno, no sé mierda, porque a lo mejor no es mala. Pero, no es mala, es bastante... animada, a lo mejor para niños. Sí, buena. Que hay muchas mejores, sí, efectivamente, sí, ¿no? Pero desde ahí, según rumoran, se manejó que el nombre de Marte venía con un peso negativo. Ajá. Lo más imbécil que puedes hacer es... poner ese mismo nombre con peso negativo en una película. ¿Y por qué no le ponen como el cómic, que tiene un nombre tan padre, que es Warlord of Mars? Se oye muy chingón. Yo creo que algo hubiera sido tal vez más interesante, no sé si hubiera pegado más, pero desde ahí empezó a cometer varios errores. Con el llanero solitario... Ahora, no tiene un actor de peso. también al World of Mars. O sea, sí, alguien no. Que diga, güey, sí, aquí tienes Gambit, a Johnny Depp, ¿no? Sí, acá tienes a Gambit. Tienes a Gambit. Y ya, tienes a la mega mami de Taylor Fox. Uh-huh. Y creo que uno de los errores fue con el género solitario fue tal vez tratar de colgarse de la idea de los piratas del Caribe. Eso probablemente. Y yo creo que la percepción de la gente quedó que era que Johnny Depp ya básicamente estaba haciendo lo mismo. No se te hace que también. Y eso va a ser muy interesante. O sea, el toro que hace Johnny Depp. Muy interesante. Es muy interesante, es muy divertido. Curioso. Desde el cuervo que trae colgando en la cabeza. ¿El por qué lo trae? Hay un por qué. O sea, no es adorno. Que, a ver, a mí cuéntenme. Vale, mala. Por algunos. Es parte de la historia. Es parte de la historia. Seguramente no la han visto por lo mismo. Te cuentan el origen de Toro. Ajá. Entonces, ¿sabes qué? Toro está medio, sí está medio loco, pero es una locura muy distinta a la de Jack Sparrow. Pero parte de él hace un trueque, o al final abusan de él unos malditos, haciendo un trueque con él cuando es niño, Cavendish. Uh-huh. Y otro personaje que se nos los quemamos, más o menos, le dan un reloj a cambio de que les diga dónde está una mina de plata. Es plata, la cual se va a quedar después, con la cual masacran a toda su gente. ¿Esa mina es la que entonces, después hereda el llanero? No. Esta es otra. Va por ahí, pero no exactamente. Pero el cuervo es lo que queda de su pueblo muerto. Ah, okay. Pero además el cuervo podemos poner en interrogación el que esté muerto. Ajá. Es muy divertido, o sea, muy bien manejado. Tiene ciertos tintes, sobre todo por la magia de los los indios nativos norteamericanos a los cuales exterminaron todos los totalmente británicos. Sí, por supuesto. Sí, es un símil con lo que pasó en todo la tierra de Argentina, Sudamérica. Sudamérica, güey. Exactamente. México, por eso hay tanto pinche indio como los que nos están escuchando, porque si llegaron a la se chingaron a las indias por otra forma. A las indias. No, a los indios. Pero sí, los chingaron a los dos, pero diferentes. Sí, a unos a las minas, que no servían para las minas, de hecho, y tuvieron que traer por eso esclavos negros. Sí, es correcto. Que por eso en México no hay una raza negra importante, una población negra, porque aquí realmente agarraron a los nativos. Uno, se acabaron, empezaron a traer negros, y los que se salvaron de que no les dieran cáncer o cosas parecidas en las minas, pues son los que quedaron y poblaron, sobre todo la zona de Guerrero. Pero sobre todo hacia Centro y Sudamérica sí hay muchos negros porque no había tantos nativos, entonces ahí es donde traen a mano de obra. Muchos esclavos de África. No lo digas tan gacho, importan mano de obra. En cambio aquí esclavizaron al pueblo, realmente. Exacto. Y en Estados Unidos lo que pasó es de que los mataron, los aniquilaron a todos, ¿no? Los pusieron en reservación, o sea, los que quedaron. Sí. Qué bueno que se volvieron millonarios con sus casinos. Casinos, sí, abuelo. Se llama Karma Beach. Correcto. Pero maneja parte de esta magia, entonces está muy bien, no es un personaje servil al llanero solitario, al contrario, se lo trae en friega, güey, lo educa, de algún modo, ¿no? Entonces, o sea, le expone el lado nativo. Y ahora, siempre ha sido la leyenda de que a él lo salva de la masacre, el que lo rescata es Toro. De hecho, así es, como tal, o sea, de hecho, encuentra y ven, te curo, amanece después, ¿y qué pasó? Pues, te salvé, imbécil. Algo así por el estilo. Acá, aquí se aplica el, estamos rodeados, Toro. Estamos, Kimo Sabi. Sí aplica aquí. Bien. Sí, aplica aquí. Ok, aquí nada más les tengo una duda, por ejemplo. El problema de esta película, también de cierta manera, puede ser que Johnny Depp, al relacionarlo a algo así con un personaje muy similar, probablemente, a como lo ves o lo presentan, creo que lo por desgracia, en el trailer, y lo relacionas con los Piratas del Caribe, y al estar los Piratas del Caribe como una serie en plena bajada, sí, claro. Hubiera sido distinto el efecto si sale cuando salió la primera de los Piratas del Caribe. Totalmente. Totalmente. Y otro todo también el fervor, ¿no? No lo podemos negar. A lo mejor no tiene mucho apil comercial ahorita el llanero solitario. Ese es otro factor. Porque no tiene el robot, no tiene láser. No está de moda. Exactamente. Mira, acuérdate, hay una cosa muy ridículo y lo verán y dirán. No hay nada como... No, disculpen, la moda importa. Uh-huh. Hay moda hasta de yoyos. Uh-huh. Se ponen de moda cada 10 años. Uh-huh. O sea, porque llega un imbécil a hacer demostraciones, etc. Y después dos niños lo compran y después todos tienen. Los trompos, los trompos. Y me acuerdo, hay temporada de yo-yo, luego la temporada de trompo, luego de valero, de trompadas, luego está la de valero, la de todas esas cosas. Pues posiblemente es bien bonito hacerlo con las compañeras, ahí te va un capirucho de a 200. No, sí me poesía urbana. Una lástima, porque creo que los que son fans del llanero solitario, a lo mejor si no les gusta todo, pero si tienen muchas cosas muy rescatables. Muy. Y era un muy buen arranque para una buena, lo que puede haber sido una buena franquicia. Que sabemos que ahí quedó. Sí, simplemente sí, por el éxito comercial, ahí quedó. Sí, y pero vuelvo a lo mismo. Por desgracia, no, como lo comentamos ahorita, no hay una buena promoción. O sea, la gente habló antes, yo creo que sí, antes de ver la misma película. Sí, yo creo que sí, ¿no? O sea, tuvo mala publicidad desde antes. Uh-huh. Pero yo creo que fue, era... Vamos, la película, a mí en lo personal me gustó mucho, me pareció bien, o sea... Ves una evolución muy chida de los dos personajes principales, tanto de Johnny, de Toro, y de Llanero Solitario, cómo liman las perezas, tal cual, cómo llegan a un punto medio entre lo que busca uno y lo que busca el otro, por el lado del nativo americano, por el lado del Ranger, la venganza de los dos, que es el motivador, uh-huh. Ajá, al final del día el motivador es... Sí. De hecho, sí, ese es el motivo. El hilo conductor es Cavendish. Exactamente. Sí. Ves, obviamente hay un poco de romance, hay... Espero que no entre Toro y este... No, es entre el Cuervo y Plata, ¿no? No, ve, o sea, hay, te lo presentan como un héroe hasta familiar, el mismo Llanero Solitario con valores familiares. A lo mejor también es un poquito de lo que la gente puede decir, ¡ay, no, qué chafeta! No. ¡Ay, qué flojera! Pero... es en realidad es lo padre, una película redonda. De hecho, bueno, lo que te maneja siempre, el valor de del llanero como tal es el cuate de familia que se quedó sin familia. Sí, claro. Y al final y día, busca su familia y la encuentra en Toro. Es Kemosabi, es su hermano. Sí, es correcto, es su Kemosabi. Kemosabi quiere decir hermano. Es correcto. Tal. Es correcto. Entonces, y tío, no ves al llanero, tío, no ves al llanero solitario in your face de entrada. O sea, lo ves como el abogado, el niño, etcétera, etcétera. Después, así como que, pues ya no queda de otra, me la rifo. Pero, por ejemplo, nunca, no ves a Plata en casi toda la película, a Silver. Y, de hecho, el famoso grito del "Hail Silver all the way" es un detalle muy chistoso en la película. Ajá, entonces dices, ¡ah, qué chido! Y lo que le contesta Johnny Depp, está más chido todavía. O sea, está, y, bueno, sale el tema clásico que no es el tema del llanero solitario. Es el Guillermo Tell. Exactamente. La abertura de Guillermo Tell. Sí, no sean incultos. No sean imbéciles. Pónganla. Mal no recuerdo, es la abertura de Guillermo Tell. De Wagner. Es correcto. De Wagner. Pero sí. Que es el tema del llanero solitario. Y morirá siendo el tema del llanero solitario. Wagner tiene una música épica impresionante. Las Valquirias también. Y no son de Bugs Bunny. No son de la cara de Bugs Bunny. ¿Ok? O sea, por favor, demuestren algo de cultura. Tres segundos, no te dañes. Sé que les cuesta, sí. Pero la neta, por lo menos háganle un download ilegal e investigarán cómo se llama. No, tienen que hacer el download. Pongan el llanero solitario, canción del llanero solitario, y en YouTube, y en la descripción viene la obertura de Guillermo Tell de Wagner. De Wagner, punto. O sea, exacto. No necesitas hacer la... Pero es el tema del llanero solitario. Ajá. No. Es ampliamente es como el del avispón verde. No es el tema del avispón verde. Es el vuelo del abejorro. Herr Pounder. Ajá. No recuerdo. Rimsky-Korsakov. Creo que sí. Puede ser, porque tú tienes mi disco con esa canción. No, pero no es que sea tu disco. Tampoco es canción. Porque de hecho, en el disco viene como el tema de Abismón. Así se es llama. Que, es que a eso que iba es, efectivamente, tú estás diciendo por Kill Bill, el tema de Kill Bill, pero la neta es que es música clásica. Ajá. Y eso está ya hecho, y después lo pusieron con una sordina en una trompeta para que se oyera más cañón. Y no es canción, porque no tiene letra. No. De hecho, una de las mejores interpretaciones, esto como tema... cultura general. De cinéfilo, es con Jeffrey Rush, en la película en la que es el pianista genial, Shine, hace una brillante interpretación del vuelo del abejorro en el piano. Ojo, la música

you and dance and drink and screw, and screw. Cause there's nothing else to do. Destripando. Apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. My name is Oliver Queen. For 5 years I was stranded on an island with only one goal. Y bueno, ese regreso eso sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Y recuerden que este bloque llega a ti gracias a Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, ya terminamos de platicar en el bloque anterior de Lone Ranger, el llanero solitario. Para los que no ubiquen, yo repito, pues yo sí. ¿Eres fan de Armie Hammer? No. Armie Hammer se está rumorando para algunos personajes de superhéroes, ¿no? No, para quien no sepa, cuando iban a hacer Justice League... Bueno, hizo el cast, ¿no? No, cuando iba a ser Justice League, él fue elegido, él iba a ser Batman. Batman, sí. Justice League, en la que iba a ser George Miller. Es correcto. Sí, de hecho, él hizo pruebas de vestuario de... O sea, él tiene su traje de Batman, que nunca se ha mostrado. Los trajes los realizó y los diseñó Weta para todo el Justice League. Nunca se estaría dejaron. Interesante ver qué hizo Weta, ¿eh? Estaría interesante ver. No qué creo que estén tan chidos. Ojo, se sale un poco Weta de su ramo, ¿eh? No sé, pero todos los trajes los hizo Weta. Entonces, puede ser algo muy interesante. Algo muy chapal de eso. Armie Hammer, de hecho, iba a ser Batman. Él fue casteado sí. Como Batman. Sí, pero de uno así como para volverme su fan, no. Pero para darle tu thumbs up a The Lone Ranger, sí. ¿Sí? Sí, en serio. No, es de esas películas que dices, la terminas de ver y no dices, regrésenme mi tiempo o... No, te divertiste. No. La podrías ver un par de veces más a lo largo del año. Buena, ¿eh? Sí. En general, buena. La puedes ver con tus hijos, o sea, y te diviertes. Sí vale la pena comprarse el DVD. Sí. Neta, por lo menos sí. Véanla, réntanla, véanla en Netflix, en Apple TV. Réntenla por lo menos si van a hacer en DVD, porque pues la tecnología va un poco atrasada acá. Antes de que Blockbuster venda, como en Estados Unidos, sus copias ya descaradamente en sale de a 90 centavos casi. Sí, todo. No le falta mucho, ¿eh? No le falta. Ya está. No. Ya Netflix, Apple TV. No, pero todo está Blockbuster matando. Está en quiebra oficial. Ya está remate. Las tiendas dice sale. ¿Sí? O sea, llévense los discos, se los regalo ya. Estamos abaratando todo lo que hay. Y pero bueno, ahora, siguiendo con las películas que nunca comentamos en su momento y lo hacemos para que vean que nosotros estamos más allá de lo que ustedes creen. En pocas palabras, no perseguimos la fama, no buscamos el oportunismo. Esa ya la tenemos. Uno, ajá. Oportunismo nos vale madre. Si hay 20 podcasts que lo comentan al mismo tiempo... ¿Para qué lo saturamos? Ajá. Mejor ahorita lo hacemos y nos oyen a huehuete. ¿Cómo ven? No, tampoco. Pero, pues, por lo menos tienen una visión más objetiva de lo que es el asunto. Y ya está aterrizada un poco, ¿no? Exactamente. Ajá. Menos visceral. Y segunda, ya la vimos todos. Por eso no hemos hablado de La semana que trae. La semana que trae. ¡Joden, carajo! La semana que trae hablaremos de Thor. ¿Cuál? Thor, Dark World. Sí, la semana que entra platicaremos de Thor. No lo prometemos, pero lo intentaremos. ¿Ok? Sí, ya, con eso ya la libramos, carnal. Entonces, si vamos a hablar de otra, vale okay, madre. Empezamos con un cuate de uñas largas. Sí. ¿Sabes tú? ¿No? ¿Drácula? Tiene uñas largas. Tú, el carnalito, que se ve como que te ha pasado. Digo, ladrón de salió, uña señora te lo dio. Me crecen mucho, te voy a dar unos... Por andar tecleando. ¡Ay, no! Por andar tecleando, ¿verdad? Pero bueno, casi te llevas mi piercing, mendigo. La segunda película de la que queremos platicar es el día de hoy. Es de Marvel, que es la secuela, bueno, no, es la segunda entrega, con un origen patético y muy malo, como lo comentamos en su momento en aquellos años, uh-huh. Y es de Wolverine, que curiosamente... Es una película muy mal producida, con muy malos efectos. Muy mal plot, muy mal historia, muy mal editada, malos diálogos. Muy floja, ¿eh? Muy floja. Pues definitivamente la más floja de todo X-Men. ¿No? Estamos hablando de Fox Studios, ¿no? Uh-huh. Fox Studios es la encargada de la franquicia de X-Men. Y por eso se rumora que Inhumans puede ser la versión de los X-Men que está buscando Marvel para tenerlos. Se me hace muy arriesgado para lanzarlos al cine. No tiene un arraigo, es muy difícil. No, pero yo creo que van a seguir la misma fórmula de Defenders o Heroes for Hire. No, veremos qué hace. Ahorita tienen para Marvel no es ya se ha mostrado que no es infalible. Y qué bueno, porque creo que hubo un momento después de Avengers en el que se sentían dioses. Entonces qué bueno que ya... No, ¿sabes qué es lo bueno? Que buscas mejorar. O sea, cuando caes, tienes que mejorar. Sí, no hay otra. Entonces, no hay otra. Entonces, pero no ha caído, ¿eh? Más bien, se ve que no es infalible. Tuvo un tropezón, además, tiene... no es caída. Lo ha tenido, todavía no está estabilizado. No, tampoco... Yo ni siquiera diría propiamente tropezón, pero ya... Al final, la serie de S.H.I.E.L.D. ha sido decepcionante, porque no es un fracaso, simplemente ha sido decepcionante. Decepcionante es la palabra. Sí, porque no es un fracaso, ojo. Porque, por ejemplo, serio, cuando dicen... No es que tiene más videntes, No, porque es CW. CW ahorita, y conste, ha ido subiendo de televidentes, que es muy importante para Arrow. Sí. Arrow anda alrededor de, me parece, te dije, los... Rating y... 3 millones de viewers, más o menos... No con su punto, pero si los ratings son públicos, es que ya encontré una página, te la voy a mandar. Por fin me encontré una de televisión con los ratings, con los viewers. Más bien. Debe tener más o menos en promedio, Arrow debe tener uno, y más o menos en promedio S.H.I.E.L.D. tiene dos, o sea, tiene como el doble de viewers. Y ¿sí? Tienes toda la razón. S.H.I.E.L.D. trae 6 millones en su emisión más baja, 6 millones y medio cerca, más o por menos. Ahí. Entonces, no es que sea un fracaso, no. Es más bien, es decepcionante. Es correcto. Así, ¿no? Lo ves cuando de repente se lleva en CIS, pues toda la demás gente, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Entonces, no es propiamente un fracaso, no. Pero sí es, vamos, la Thor, que muchos decían, es que va otra vez a llegar a 1,000,000,000 de dólares. No, no los va a alcanzar nunca. No, pero ojo. El efecto Avengers que tiene en un personaje como Thor... Es llevarlo a una taquilla de 600, 650 millones de dólares. Yo calculo que Thor sí llega a los 700. Yo creo que no. La caída que tuvo fue muy fuerte ya, por... Pero no viene... Porque venía un gigante. Juegos del hambre. Un gigante que es los Juegos del Hambre. Correcto, pero le falta abrir en China. Le falta otro mercado importante. Pero está muy lejos todavía de... O sea, pensar que llega a los 650 millones de dólares... Es bastante, o sea... Va a ser una taquilla muy similar a Superman. Más o menos, con una diferencia. Superman es el reboot, que es, digamos, este su piso, y el de Thor su piso era la primera, que eran 400 mil... O sea, hay un efecto Avengers. Es un incremento muy notable. Para todos los que creían que ese efecto Avengers les iba a llevar automáticamente a miles de millones de dólares por película, Thor no los va a dar, y no los va a dar nunca por sí solo. No es un personaje. X-Men nunca los va a dar por sí solo. X-Men tiene taquillas. No, quién sabe. No sé si los vaya a dar por sí solo en algún momento. Vete a saber si en algún momento yo no soy capaz de decir nunca. Pero por lo menos con esta franquicia... Acaban de escuchar la fe ciega en Marvel. No, al contrario, de aquí en 10 años... En este momento... Se afecta de entrada la inflación. De entrada, segunda, los costos por boleto. No, segundo, yo lo que digo es nunca digas nunca. Uh-huh. Porque simplemente Iron Man jamás pensamos que hubiera llegado a esos números. Sí, jamás. En el momento que te dicen, voy a hacer una película de Iron Man... Hubieras dicho, nomás hay mejores, ¿no? Pero ojo, Iron Man fue una sorpresa desde un inicio. Sí. Su piso fueron 500 y cacho millones de dólares y de ahí ha ido creciendo. Conforme ha crecido, vamos, más gente lo vio. Thor ya tiene un efecto, aquí más o menos alcanzas tu tope como individual. Más o menos en la segunda alcanzas tu tope y que se tiene que volver como que el medio en el que... Es o sea, ya de ahí vas a tener un crecimiento muy A menos marginal. De que Avengers 2... sea otro mega hitazo del calibre, puede ayudar a subir, pero ya es marginal, como tú dices. No, yo creo que ya no ayuda a subir, el efecto Avengers ya se dio. O sea, si lo analizas por taquilla, el efecto Avengers ya no lo vas a multiplicar. Avengers no va a ser 3,000,000,000 de dólares. No. Va a ser, en el mejor de los casos, una taquilla muy similar, a lo mejor poquito superior. Yo le tiro unos 750 si le va bien. ¿Aquí en Avengers 2? Sí. No, yo creo que es excesivo, ¿eh? Avengers tiene, bueno, un efecto. Pero tiene un tope de un billón y medio, en la primera. O sea ojo con el medio, ojo que estamos hablando de un tope muy alto. Estúpidamente alto. Ahora, ojo, Avengers no es el piso. No. Porque Avengers viene como la culminación de otras tres, cuatro películas. Aunque. Entonces, el efecto que tenían, el efecto que va a sumar, o sea, es muy cagado los efectos de taquilla. Sí. Cuando oyes a la gente que sabe, que analiza, eso no implica el que no te lleve sorpresa. Correcto. Y te las llevas. Pero Avengers no la puedes ver como una película que en su punto de partida dio 1.5. Vino con el build-up de cuatro películas previas. Uh-huh. Por eso decimos, su crecimiento se vuelve marginal. Por eso la manera inteligente de actuar de DC Comics para Justice League es colgarse de el líder de la franquicia. Se llama Batman. Sí, claro. Sí, es correcto. Entonces, sí, claro. Obviamente, tan burdo ha sido que inclusive la película se llama Batman and Superman. No vimos los títulos. Pero aparte, los títulos te manejan algo claro. Man of Steel. O sea, es una secuela de Man of Steel. No, es que siempre lo hemos sabido que era la segunda de Man of Steel. El problema es de, dame mi película, desgraciado murciélago. Película, y de lo que todo el mundo habla es de Batman. Me da la impresión que al final va a ser una película de Superman con Batman. Que features Batman. No a la inversa. Sí. Creo que los fans le estamos dando más mérito a Batman. Sin saber. Batman probablemente sea el encargado de ponerlo quieto 20 minutos, sale otros 10 atrás y todo sale lo demás. Creo que va a tener un tiempo en pantalla importante, pero al final la historia va a seguir enfocada. Pero hay un defecto como de Superman. Hay un defecto que tuvo Man of Steel y fue que faltó crecimiento del personaje humano como tal, de Clark Kent. Si lo pones completamente todo el tiempo combatiendo con eso, o sea, es una vas a volver a caer en lo mismo. No tienes desarrollo de Superman. Ponerlo como lo diría Lex Luthor, la película fue acerca del alien, no acerca del humano. Ajá, no de Clark Kent. Tiene que empezar en algún momento. Que yo creo que de ahí es que salga Bruce Wayne. Tienes que continuar el camino del héroe. Que ahora, como que todo mundo creen que van a ver Dark Knight Returns. Dark Knight Returns. Y puede ser que tenga su pelea Dark Knight Returns. Más bien va a ir en ese tono la idea del conflicto entre ambos. Claro. Y posiblemente la idea de la pelea. Bueno, que es lo más chido. Y cuando acaben van a decir, oye, sería bueno hacer de repente un equipo. ¡Ay, güey! O Batman. ¡Dale, Samuel L. Jackson! ¡No, güey! ¡No, motherfucker! ¡No, motherfucker! ¡I'm interesting! ¡Have you heard about Justice League Initiative! No, pero a mí lo que sí me queda muy claro es que de entrada no puede ser Dark Knight Returns, porque estás hablando de un sitio, como dicen, Ben Affleck va a ser un Batman ya con mucha experiencia, ya con conflictos en la Batifamilia, que se especula mucho y no se vayan con las mismas estupideces de toda la vida, de que es que ya dijeron que va a salir Nightwing, que va a salir Barry Allen. Hay una cosa que probablemente hay que poner, porque nos van a decir después, como que en dimensión, ¿no? Alguna vez dijimos que es la mejor manera de introducir a la Liga de la Justicia. Es correcto, sí. Dos, de esta película, la tercera no es la Liga de la Justicia como tal. ¿Por qué? Uno, lo más probable es que el director de la Liga de la Justicia sea un director completamente diferente. No sé. Zack Snyder tiene muy buenos elementos para ser un director de una película como Justice League. Puede ser. ¿Y por qué? Creo que de repente en este se tira un poco. Si hubieras puesto Batman o Superman versus Batman, está bien. Si realmente sale un título como Man of Steel, 2 puntos a la madre, lo que estamos viendo es la trilogía de Man of Steel. Es correcto. Por consecuencia, no hace Man of Steel, 2 puntos, Justice League. No va por ahí. Entonces, por eso dudaría que de esta se desprenda una tercera. Ahora, que si miente todo, sí, este va a ser, de cierta manera, es el Iron Man. Mira, mientras no sea un tráiler glorificado como Iron Man 2, va bien. Ojo, aquí hay otra cosa importante. Que puede caer en ese defecto. Sí, puede caer. Sí. Al final es uno de los riesgos. Ahora lo que también ya habíamos dicho. Ahora que digamos, todo el mundo le mienta la madre a Iron Man 2. Uh-huh. yo creo que les funcionó comercialmente al final. Sí. Su trailer glorificado les dio 1,500,000. Sí. Al final. Sí, se vale, ¿no? O sea, económicamente les funcionó. Desde el lado artístico. Económicamente ha funcionado. Cinéfilo, lo que creas, queda de ver. Económicamente ha funcionado muy bien, por ejemplo, Iron Man, que ya llegó a. Vamos, es ya, el único otro personaje que en solo recauda más de 1,000,000,000 de dólares. Correcto. Hay dos, unos Batman, otros Iron Man. Porque ni el Hombre Araña ha alcanzado esas taquillas. No, se ha quedado en 850. Que yo todavía le apuesto que es muchísimo más comercial y muchísimo bueno, más y popular que Iron Man. ¿Y qué tal Sony? No, no, pues lo popular es evidente. ¿Qué tal no Sony diciendo? Nah, yo lo que creo es hacer una franquicia del universo de... Bueno, el universo de nos queda claro, a ver, hay que poner en propósito. Espérame, antes de que se me vaya. Lo que hay otra cosa por la que no ahorita puede ser Dark... Sí. ¿Por qué no puede ser Dark Knight Returns? Porque, ojo, ya dijimos, va a ser un Batman de ya con experiencia, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero para que fuera un Dark Knight Returns, Superman debe tener la misma experiencia, ya debe de haber una convivencia entre los dos. Y a mí... No, fuerza, porque eso es ser un rip-off tal cual del plot, no tomarlo de base. Es que esa es la cosa. Pero es que ni siquiera sé que tanto lo tomen como base. Mira, de base a mí me queda claro. Es una madriza entre los dos debe que va a haber, en el cual lo va a tener que en sus manos y de repente va a entender Batman que no es tan malo el alienígena. Mira, sí. De entrada entendamos qué es el tomar como base y la forma en la que funciona. Goyer, a diferencia de la mayoría de los escritores de películas de cómics, conoce un chingo del género. Y aunque lo critican y lo echen en foros, son pendejetes como los que nos escuchan. Oye, pero querido auditorio, ¿cómo le tiran a Goyer? ¿Ya viste la noticia que se supone que por lo que está viendo, Goyer viene siendo, por el momento, sin ser el puesto oficial, es el, ¿cómo se llama el de Marvel? Kevin Feige de DC. ¿Por qué? Porque dicen... Ve y consúltalo sí, con este cuate. Que quien hace este comentario, a mí me parece, de entrada un comentario ignorante. Sí. Porque las funciones que tiene... Es distinta completamente. Kevin Feige no es creativo. Es productor. Él se dedica a organizar. Él no sabe ni mierdas de cómics. Ni le interesa saber. Él se dedica a organizar, más bien, a los equipos creativos. Me parece... Vamos, es un administrador. Sí. Goyer es un creativo. Goyer parte es desde el punto de que es director muy malo. Y aparte de todo, tiene un amplio conocimiento de los cómics. ¿Eh? Entonces es una ventaja muy grande. No es un es geek, como el gran consultant. No es un geek imbécil como Kevin Smith, no. que escribe mierda dentro de su fanatismo. Escribe honestamente pura mierda. Aparte es un director con considerables incompetencias y un escritor con más incompetencias. Aunque tiene garbanzos de libra. El Daredevil, el Green Arrow. Ajá. Pero ni siquiera, o sea, no son tan buenos como una obra... Como Miller, que está loco ya y escribe... O sea, ya es cuestionable su capacidad como escritor. Como Alan Moore. Pero cuando es bueno, es... Muy bueno. Extraordinariamente bueno. Fue extraordinariamente bueno Miller. Kevin Smith nunca lo fue. O sea, en su mejor punto... Kevin Smith es un rockstar muy feo. Sí. Pero no, es un rockstar, la neta, sí es rockstar. Tiene el cómic, es un rockstar. Sin razón. Él es como Thalía. Es como Liefel. Fue estrella por sus novelas, pero sus discos nunca vendieron. Es correcto. Bueno, Kevin Smith es famoso por abrir el hocico y decir yo soy fan de cómics y yo soy amigo de Ben Affleck y yo soy amigo de este otro. Correcto. Y odio a Bruce Willis porque me insultaba cada día cuando lo dirigí en mi película y me decía que estaba haciendo una mierda y que ni intentara dirigirlo. ¿Cuál es la del...? Una muy, no sé, no la vi, pero hay una que hizo Bruce Willis que es el protagonista de Policías, algo así. Y que Kevin Smith se queja amargamente y ha hablado mierda y media de Bruce Willis porque dice que sí es un tipo que llegaba muy prepotente, que no lo pelaba, que no le hacía caso, que lo trataba muy mal. Yo creo que también eso habla de la falta de carácter como director de Kevin Smith. No necesariamente, porque Bruce Willis tiene sus historias, pero hay directores como Robert Rodriguez que lo comentan. Que lo ponen en cintura y hasta se glorifica y dice, no, se los voy a presentar cantando porque la neta, canta muy chido Bruce Willis. Sí, pues pero grupo, ellos no lo ponen en orden. Correcto. Comenta Kevin Smith que platicando con Robert Rodriguez, con otros directores le han dicho, honestamente no sé qué pasó, conmigo fue extraordinario. Y por eso he hecho varias películas con él y es, o sea... Trabaja bueno, muy bien con él. Es que también... Pero Kevin Smith cuenta historias de terror, de... Es que también ves a Kevin Smith. Y si tú lo vieras en la calle, ¿lo respetarías, güey? Pues no sé, pero... Mira, puede ser que tenga sí cierta... En eso, a mí me cae... ¿Quién sabe? Pero si es el güey que probablemente depende que te paguen. Sí, lo respetas. A mí... Aunque Bruce Willis en ese momento era... Bruce Willis. Pero mira, a mí Kevin Smith no me cae mal, pero me parece que puede tener cierta razón en lo que en lo que diga, ¿no? Pero a mí Kevin Smith me parece verdadero, o sea, un tipo mediocre. No, pues mira, no sé qué es mediocre, pero a mí me cae muy mal, me parece un geek gordo. Pretencioso, pero como los que escriben en foros de cómics. Que ¿como fan de Star Trek? Como fan de cómics, honestamente, ¿eh? O sea, como fan de Star Trek, de Star Wars, de Batman, de Iron Man, de... Cualquier fanático. O sea, todos fanático. Los que están escribiendo en los foros, el 90% de los que escriben pendejada y media y estupidez y media. Correcto. Entonces, muy pocos aportan. Sí. Ajá. Hay algunos que sí. Hay unos comentarios que dicen, ah, está padre. Ajá, bueno, pero la mayoría son... Que la neta ya casi no los leo porque me dan huevo. No, yo honestamente, o sea, los leo muy poco porque... Leen los tres primeros comentarios y dicen, first, y el segundo dice, second, y el tercero dice, ¡es una mierda! Dejo de leer en ese momento. Exactamente. Pero me parece que, digo, a diferencia de un director como Kevin Smith, David Goyer es mucho más serio en su trabajo. Sí, aunque tiene un problema, ¿no? O sea, Goyer como director, de repente viene una franquicia poca madre en la que toma Blade 2, dirigida grandiosamente por Del Toro, y presenta Blade 3, que dices, chinga tu madre, aparte con una grave pelea contra Wesley Snipes, en el cual le dijo, es tu película, pero no vas a salir, cabrón. Casi, casi. Sí. Y voy a ser protagonista a Vicky Montesi, cabrón. No manches, o sea, de repente ves una película que no es ni de Blade, ni es de los... Midnight Suns, ni de nadie, güey. Ni de Trinity, whatever, la hija de... No, malísima. Sí. Tienes, se perdió mucho. Y eso fue lo que lo llevó a no hacer la película de Flash, que ya estaba... Así como que con un piecito, ¿eh? No sé qué tanto haya sido eso, pero que creo que también ha tenido sus diferencias. Las decisiones de estudio, las mismas decisiones toman los estudios de Marvel, como Marvel Studios, claro. Al final son decisiones económicas. Uh-huh. O sea, imagínate ahorita, no le dimos a Whedon, el señor 1.5 billones, Wonder Woman, ¿no? O sea, hay especulaciones y habrá, ¿no? Posiblemente tampoco se lo hubiera dado. No. Si lees el guión y el guión no es lo que tú estás buscando. Bueno, y Aronofsky... Batman. Exactamente. No, y Aronofsky Wolverine, se fue de Wolverine. Bueno, Wolverine. Y a Whedon llegó un día a proponerle a los ejecutivos de Warner su idea para una película de Batman, acabó y le dijeron, por favor, la puerta está ahí, lárguese, señor. Y ahora es el señor del 1.5 billones, sí, después de 1.5 millones de fracasos que tenía, ¿no? Entonces, y ojo, no es un hombre infalible y lo estamos viendo, o sea, ya... No un... hay hombres infalibles, ¿eh? O sea, ya lo estamos viendo que su concepción es un güey muy bueno. Uh-huh. Solo nosotros. Pero no olvidemos que Avengers... A la fecha Avengers, no hemos él la recibió con un elenco del que no escogió prácticamente nada. No. Él lo escogió con una producción muy avanzada y con un primer guión que él lo reescribe, pero yo no dudo que lo haya reescrito mucho más en la parte de diálogos. Los diálogos, él es un maestro para eso. Sí, o sea, hay que ser sincero. Cualquiera que ha leído los cómics de Whedon, no ha visto cualquier serie de Whedon, deja, lo sabe. Deja, o sea, si te puedes analizar la trama per se, no es inteligente, no es pretenciosa, no es espectacular. Los espectaculares son simplemente bien llevada de A a B, pero los diálogos que hay en medio son los que te construyen una película muy buena o una serie muy buena o simplemente un momento muy bien llevado. Él es alguien que suma y suma mucho hacia la película de Avengers, claro, pero no es un producto de él. O sea, simplemente estás seguro que de repente ves el chiste de Loki cuando Pony God y todo eso, eso lo hizo este cabrón. No, es evidente. O el madrazo, vamos, que le da todo. Exactamente. Él ni siquiera escogió que Avengers iban a aparecer en la película. No. Todos ya estaban, ¿eh? Todos ya habían sido presentados, casteados, todos ya habían, ¿no?, sido casteados. Eso. Con excepción, me parece que Hulk, no sé qué tanto le haya decidido. ¿No, Hawkeye había aparecido en Thor? Ah, sí, cierto. No, Thor, Ruffalo fue por recomendación de Norton. No sé qué Norton, tanto él haya decidido sobre Ruffalo como el nuevo Hulk, pero a lo mejor es parte de lo que yo él puede decidir. Yo creo que decidir. Lo que decidió es que la jeta de Ruffalo se pareciera. Pero probablemente en eso sí haya razón. Él es el director y él decidió muchas cosas, pero él tomó un producto ya bastante avanzado. Que probablemente sea para lo mejor que es Whedon. O sea, los diálogos de X-Men simplemente se basa en Kitty Pryde y todo en su Amazing X-Men. Astonishing X-Men. y lo que construye es un, o sea, ya estaba muerto Coloso, etc. Y dice, lo decido, lo voy a traer, pero son personajes ya establecidos, ya con este cimientos, un background todo, amplio. Un background amplio, que simplemente hacen unos diálogos fantásticos. Sí, eso es lo que vale la pena. Sí, ¿no? Sí, es muy bueno. Unos diálogos y yo creo que también es una muy buena persona para tener de tu lado como, como creativo. Me parece una muy buena persona. Y como consultan también es muy bueno. Mano, claro. Proyectos de Marvel, pero ojo. Yo creo que un proyecto que en particular no está funcionando como se esperaba, que es Shield, y es por la mano de Whedon. Es una, la serie que es, hay que no nos cuenten que el hermano y que el otro, la serie es plenamente concepción de Whedon, pero ahí le falló la idea de su concepción. Ahí te va un problema que yo vería, o sea, ¿por qué no está tan pulida una serie como Shield? Probablemente la trama como tal sea igual de plana como muchas que presenta. Probablemente el concepto esté hasta ahí. Yo siempre he dicho, no son historias. Tú ves Astonishing y dices, el Danger Room está vivo. Ah, qué genial, ¿no? Ah, el villano, este cuate, pues un villano cualquiera, genérico. O sea, no te aporta nada, ¿no? El extraterrestre este. Pero de repente, probablemente lo que falta, o le falte tiempo, que no creo que esté haciendo, es revisar los diálogos. Con lo cual le aportaría algo. No, yo creo que al contrario. Parte de la idea es de que la serie, con el quirky los diálogos quirky de este güey, y con la clase de personajes, y una vez más, el gran error que una tuvo Marvel. La fórmula, ¿no? Marvel se creyó su propia publicidad de Coulson. Los fanboys se creyeron su propia publicidad bueno, de Coulson. Eso, gracias a Dios, yo no entro en eso. Yo siempre dije, Coulson, pues la neta, no como da. Que... No, si no me acuerdas con Samuel L. Jackson, todo boleto. Sí. Tienes a alguien de peso, un actor que te impone. En cambio, el público en general ve a Coulson y dice, que bueno. Cueva. No, lo mataron, ¿por qué lo dejaron muerto? No me interesa verlo. Que a lo mejor sí sería un buen personaje de soporte, pero no es un protagónico el personaje. Y honestamente a nadie le interesa ver las aventuras de Coulson. No, probablemente, mira, el salir en tres cosas no te hace un personaje desarrollado. Y aparte, ¿cuánto tiempo salió? Por eso no te hace un personaje desarrollado. ¿Dónde sales en Avengers? Que le dan ciertos minutos. En los demás le dan escenas. Sí. No, yo creo que es más en Thor, ¿eh? En Thor, él es uno de los personajes centrales. Él es el que interroga a Thor. Sí, pero... más desarrollo tiene... Sí, probablemente yo creo que sí. Thor... No, y Iron Man 2 también sale considerablemente. Sí. Hasta que lo mandan a recoger... No, es un buen personaje de soporte. Yo creo que la idea de la serie, yo sigo creyendo que es bastante buena. Sí. Pero tienen que decidir de qué se va a tratar la serie. No, y tiene que ser lo que yo digo, o sea, es... Decide, ves que no está funcionando. Como dijimos, están en la época de análisis. Tienen asegurada la segunda temporada, pase lo que pase. La segunda no. Tienen asegurada la primera, que son 22, 23 capítulos 22, sí. Para... Tienen que acabarlas, pero tienen tiempo para mejorarlas. Sí, y la van a mejorar. Yo creo plenamente que la van a mejorar. Y creo que Agents of S.H.I.E.L.D. va a continuar. Pero lo que le quedó claro a Disney es que no es... que Marvel no es infalible. No, pero yo creo que Disney, de cierta manera, le pasa un poquito, yo creo, el regodearse en su capulencia. Eso le pasa mucho a Disney en el aspecto de por qué Pixar fue tan famoso y le fue tan bien, si te pones a analizar. Presentó productos muy originales con fórmulas novedosas en su época, ¿no? Con una animación fuera de lo común, obviamente, ¿no? Claro. Pero... en el momento que entra el efecto Disney, que aquejó mucho al estudio, que lo llevó prácticamente a la ruina, en el que decían, bueno, ahora voy a hacer el Rey León 2, ahora el Rey León 3, porque ya no tengo ideas, ahora la Sirenita, la Sirenita 2. Peter Pan 2, la Sirenita 2. Pendejada tras pendejada, dejas de producir con un cuate que era altamente creativo, o el Disney como tal, ¿no? Entonces, llega a subsanar esa parte que carecía Disney, y de repente llega, bueno, ahora voy a hacer Planes, ahora le voy, o sea, le empieza a meter mano y empieza a cajetearla. O sea, son cosas que no va. Pero hay una enorme diferencia. En Pixar tienes de entrada un equipo creativo muy brillante. Sólido. Y aparte un equipo creativo que está dedicado. Los directores, muy buenos. Que está dedicado a hacer. ¿Cuántas secuelas ha hecho Pixar? Últimamente todas. No, últimamente. Por eso, los últimos 5 años ya está. Cars 2. Esa sí es secuela, como tal. Tienes dos de Toy Story. Tienes no, tienes tres de Toy Story. No, por eso. Bueno, dos secuelas. Dos secuelas. Ok, tiene una de Cars, y una de Monsters Inc. ¿En cuántos años? En los últimos. No, yo no digo en cuántos Pixar años. Tiene 15 años. ¿Cuántos productos innovadores, independientes, a mí lo que me preocupa ha estado haciendo? No, sí. ¿Cuál es Marvel? ¿Cuál es el problema que tiene Marvel ya ahorita? Que ya está rapiñando su arsenal. No, primera, la idea que les funciona muy bien hacia Avengers, tiene Marvel, es que la idea que tienen en un inicio de Avengers, que les termina por funcionarles bien, pero terminas en hacer ya no película, terminas en hacer motores comerciales para la siguiente, para llevarte, todo conducirte hacia puntos finales de Avengers. Ese es todo tu objetivo. Y pierdes parte de la historia, o sea, se vuelve poco importante la historia de cada una de las películas independientes, mientras te sumen y te guíen hacia Avengers, que lo que es bueno y que es su mayor riesgo, pero es el, nos vuelve a presentar algo a lo mejor novedoso con Guardians of the Galaxy, ¿no? Correcto, sí. Eso está, es mucho riesgo. Que va a sumar también. Va a sumar sí, a Avengers, sí, no lo podemos sumar. Dudar. No. Va por el lado cósmico y Thanos y la chingada, pero es el primer gran riesgo. Bueno, no, el segundo, yo creo que el primero fue Shield. Sí. Pero ese es el gran riesgo que está tomando Marvel Studios. Pero que no se olvide que tiene que hacer películas independientes. Pero inteligentemente te trae otra, lo que comentábamos, otro as bajo la manga, que se ve que ya no es con el mismo equipo ni con esto lo que van a presentar para Netflix. Se ve que es otra idea, con la misma fórmula de conducir un equipo, lo que sea, pero ahorita es lo que está pegando. O sea, curiosamente DC, con todo y todo, va a esa fórmula. Sí. Que a mí es el problema que me genera la idea de esa fórmula. El que pierdas un peso sobre tus películas independientes. Correcto. ¿Por qué? Porque no vas a tener nunca una franquicia tan sólida como Batman, como otro, por ejemplo. Aunque independientemente, Iron Man, lo que comentamos, económicamente cada una ha sido más exitosa que la otra, creativamente, o sea, es obvio que la calidad ha caído, ¿no? Y la calidad cayó descomunalmente de la una hacia sus secuelas. Sí. O sea, al final tuvo secuelas francamente muy floja. Uh-huh. Iron Man. ¿Por qué? Porque el objetivo ya no era Iron Man. No, no. Era Avengers. Avengers, correcto. Entonces creo que ese es el error de la fórmula Marvel. ¿Y qué es el error en el que puede caer DC? Si no cambia busca hacer algo distinto, inventarse su propia fórmula, ¿no? Entonces, que al parecer, la mejor idea que podían haber tenido, si lo que tu objetivo es ese, es el del dichoso universo compartido, lo mejor que puede ser era, empieza paso a paso con un Batman contra Superman. ¿Por qué? Porque se te subsana. Ellos dos son más que suficientes para cubrirte una idea como Avengers. El problema de Avengers es que ninguno de los héroes independientes era tan fuerte, aparentemente, porque más resultó, curiosamente, de taquilla superó a Spider-Man, que nadie lo esperábamos. Exacto. Y sabemos que es mucho más conocido mundialmente. Y yo creo que al final sigue siendo un personaje mucho más popular y mucho más comercial y al final más trascendente. Y más identificado. Poco a poco se ha ido identificando con los niños, curiosamente, claro. Tony Stark, ¿no? Es uno de los superhéroes por excelencia, punto, ¿no? Lo hemos y dicho. Sigue siendo una de las grandes marcas comerciales. La aportación es de los tres que dijimos, el que se subió al barco un poquito abajo y es Iron Man. Pero algo bueno que está haciendo Marvel es, entiende que su Iron Man está un tanto agotado. Uh-huh. No hay mucho de dónde rascarle por en eso, Iron Man. Pero déjalo descansar hasta que alguien lo encuentre un giro, le dé... Pues no, dicen, vamos a tratar de buscar otra fórmula con Guardians, a ver si nos sale un personaje interesante que pegue, algo, ¿no? Vamos, tienen que probar de toda su librería de personajes y al final ya tiene el respaldo económico para tomar riesgos. No, y por ejemplo, con una ventaja muy grande. En Avengers no me extrañaría que para la tercera Iron Man ya no saliera. Porque nada, son 5 las que firmó Robert Downey, ¿no? Yo creo que sí va a ser todavía... Yo creo que ahí se retirará él como Iron Man. Yo creo que será en Avengers 3. Sí. De hecho, creo que ya estaban negociando. Creo eso, que ¿no? Sí, ¿no? Que creo que negoció ya por 2 películas más. Y son Avengers 2 y 3, obviamente. Exacto. La que no está es... Ya nos habla de un Iron Man 4, ¿no? Sí, y ya en general se habla de que lo van a dejar descansar. Porque al final el personaje... Sí es un personaje que agotas... relativamente fácil. Sí. A menos que un hombre araña que tiene un nuevo concepto, ¿no? Lo que siempre hemos dicho, o sea, Iron Man en realidad es de esos superhéroes que no tiene una galería de villanos para soportar al personaje. Ni una galería de historias, ni una galería... O sea, no, no es un personaje del cual haya tanta tela donde cortar como Spider-Man, ¿no? Ahora, o como X-Men cuando juegues con todo el universo. Es que correcto, que es lo que... Ahora, viendo la fórmula, obviamente yo creo que para concluir este bloque, es... Vemos la fórmula Marvel... Súper exitosa. ¿Qué pasa? Todas las demás compañías la quieren copiar. Viene claramente DC con ese objetivo, con Warner. Se está viendo ya la intención clara de X-Men en Fox al decir, oye, pues te voy a presentar el Sex Pacto. Aparte tengo héroes para aventar para arriba. Sí, con tener los derechos de Mutantes, tienes todo para aventar para arriba. Sí, ahora. Y para los que se quejan, los fanboys, de, ay, es que todo parece ser Wolverine, porque Wolverine es el punto central de X-Men. Volten a ver los pinches cómics en el rack que hay de X-Men. ¿Saben en cuánto aparece Wolverine? Sí, y es lo mismo. No se quejen, entonces no se quejen, bola de pendejos, en serio. Porque, por supuesto, él es el más interesante de los X-Men. Él es el punto central comercial de la franquicia. Comercialmente, y lo necesita. Puede ser que no sea el más interesante para algunos, pero sí, el que vende es ese güey. Es Wolverine. O sea, es como, Batman. Es como Batman. Es como Batman. Lo ves en el rack. Exacto. Es como los cómics. Claro. De ahí se van a dar cuenta porque hay un título que se llama Wolverine y los X-Men. Pues, por supuesto, que ese es el giro que le dan las películas. Las películas sí son Wolverine y los X-Men. Sí. Y es la idea, o sea, comercialmente. Ahora, y de trascendencia, de historia, de personaje, así es en el universo de X-Men, ¿eh? No le den muchas vueltas. Sí, no se corten las venas. ¿Y por qué? Pues es lo que vende. Ahora, nada más ahora, para concluir, nada más. Como Iron Man, o sea, súmale el efecto. Iron Man y Robert Downey Jr., transportalo a Wolverine. El efecto Hugh Jackman, Wolverine. No, ahí está. Se va viendo de todos modos. O sea, tú ves en los cómics reflejado. Y ahí sí es el efecto Avengers. Ve cuántos títulos de Avengers hay. No cuántos títulos de Captain America. No títulos, cuántos títulos de Hawkeye. Cuántos de todos. No, hay uno, dos. Exagerando. De Avengers hay 10, 15 en este momento. Ese es el efecto. Eso es lo que vende Avengers. Uh-huh. O sea, como equipo ya está muy posicionado. Exacto. En el otro vemos Superman tiene sus 4 títulos. Pero Batman tiene... 15. Puta, ya tiene, no tiene 4, ya tiene 6. Me parece... Pero, o sea, pero vean cuáles son las franquicias que hay en el mundo del cómic. Es Batman con N.000 títulos. Spider-Man tiene alrededor de 3, 4 títulos. Sí. Superman tiene 4 títulos. 5 ya más con el de Wonder Woman, ¿no? Volteas a ver hacia X-Men, ¿cuántos títulos hay de X-Men? ¿En cuántos aparece Wolverine? ¿En cuántos aparece Wolverine? Y ahora, un último comentario, por ejemplo, de todos, lo que quería cerrar es, ¿qué pasa con Sony? Sony tiene un pequeño problema en su galería. Solo tiene un héroe como tal. Pero tiene una ventaja que de repente dijeron, en la madre, estos güeyes están haciendo ya una franquicia de X-Men. ¿Por qué? Porque tienen muchos personajes. Ya están haciendo Avengers esto. ¿Qué voy a hacer yo? O sea, DC está haciendo ya su franquicia. Porque tiene de dónde te cortar. Yo nada más tengo Spider-Man. Sí, pero tienes una galería muy rica. Ahora, el problema es cómo la vas a explotar y saber cómo inteligente explotarla. Probablemente veamos, como comentamos, una película de villanos por primera vez. Por primera vez. Curiosamente, Charles se le meta en el lado del arenero, buena pedo, que no te encanta, pero probablemente sea la manera de conducir algo, ¿no? Sí. Y en ese momento es, pues me voy a agarrar de lo que tengo. Tengo Spider-Man y muy buenos villanos, porque... Otros héroes no son muy buenos. Ahora, o sea, Rocket Racer, pero hay que ver qué personajes se van con los derechos del Hombre Araña, donde pueden rascarle, ¿eh? O sea, al final, a diferencia de algunos otros universos, del universo específico, a lo mejor del Capitán América o de Iron Man, el del Hombre Araña es un universo propio muy rico. Muy rico. Porque es una franquicia propia. Avengers es, como tú bien lo decías, la franquicia es Avengers, no es Captain America, no es Thor, no es Iron Man. Avengers. La franquicia es Avengers. Aquí la franquicia es Spider-Man. Algo similar le pasa a Batman, con la ventaja que tiene Warner de que dice, puedo desarrollar N.000 películas del universo de Batman y puedo además meter a Batman en mis películas del otro universo. Es lo fregón que tienes a Batman como un elemento impulsor. Exacto. Correcto. O sea, él es el impulsor de la Justice League. Creo que uno de los objetivos de traer a alguien como Ben Affleck es eso, porque Ben Affleck termina siendo creativo y un creativo ya muy sólido. Sí. Entonces, seguramente, yo no dudo que en el contrato de Batman venga, ¿por qué no diriges tú la siguiente película de Batman, sola. Uh-huh. Difícil si es el protagónico dirigirse y actuar, ¿eh? Es muy difícil. Porque lo hizo en Argo y en The Town. Sí, claro. Buen punto. No le veo un problema por ese lado. Y dos, ¿por qué eliges a alguien como Ben Affleck? Porque 2 años antes de que salga tu película, ya te ha cansado enormes simplemente comentarios, publicidad. Ya tienes una enorme publicidad en la que todo mundo sabe que están haciendo Batman contra Superman. Sí, ¿no? Es correcto. Entonces, si no ibas a traer a Christian Bale, si ya no podías traer a Christian Bale, la decisión inteligente era tráete a alguien con cierto peso, reconocimiento, fama, etcétera, que además con el ruido que generó se genera una publicidad monstruosa. Gratuita. Del Toro obviamente está mucho más ligado a DC que a Marvel por ese aspecto, aunque está más ligado a Legendary que a Warner como tal. Pues sus películas han sido Legendary, ¿no? Cuando estaban con Warner. Están con Warner. Pero ahora Titanes y el problema que tiene Marvel es que Marvel ya rompió su relación con Del Toro. Al final no caminó, se paró, se canceló su proyecto de Hulk. Es una lástima. Pero la neta, su Justice League Dark, como tal o como se llame, puta, se vio mucho más interesante. Después de ver Pacific Rim, yo lo candidatearía también para Star Wars. Además, pero para un Justice League él tiene plena capacidad para dirigir una película de ese tipo. Sí, ¿no? Yo diría que es el candidato más fuerte. Yo lo vería. Affleck no sé qué tal dirige un grupo. No, es muy distinto. Affleck yo creo que es muy el objetivo es Batman. Él va a dirigir Batman. Yo creo que va a dirigir. Se va a interpretar y se va a dirigir. Ah, sí, yo también. Y no me sorprendería ver un Batman más en el tono similar ahora, a las películas, a los juegos de Arkham. Ahora, el problema de Del Toro. De entrada vamos a tener un Batman con el traje gris, lo cual es muy chido. No sabemos. Para una yo lo conoceré en los comentarios de un tipo que cuyo sobrepeso y obesidad mórbida seguramente le interfiera el cerebro pero ¿sabes qué? El problema de esto es que para pensar a Del Toro como a Justice League tienes que darle un elemento que le ligue por el lado fantástico pero con algo de monstruo. Sabemos que no es tan heroico, o sea, Blade es un superhéroe, pero es un vampiro, ¿no? O sea, pero siempre es Hulk. Pero sí lo voy a dirigir, pero porque es Mr. Hyde, güey. O sea, no tiene nunca un tono horrorífico. Porque es más, te concentras muy poco. Pero tiene un monstruote. Pero no importa, porque nunca te concentras en él. Exacto. Y bueno, realmente nunca te concentras en él. Y bueno, nosotros vamos a un corte. Le recordamos que ese segmento fue presentado por Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, regresamos con su gustada sección on the run. Nosotros somos el equipo secuencial. Vamos y venimos. Now I will fulfill my father's dying wish to use the list of names he left me and bring down those who are poisoning my city. To do this, I must become someone else. I must become something else. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And shooting stars break the mold. It's a cool place and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. All that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. Go for the moon. Go go for the moon. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars. Somebody once asked, could I spare some change? Well, guess I need to get myself away from this place. I said, yep, what a concept. I could use a little fuel myself, and we could all use a little change. Well, the years start coming and they don't stop coming. Back to the rules that I'll hit the ground running. Did it make sense not to live for fun? Your brain gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y bueno, ya estamos de regreso, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, eso sigue siendo Destripando y nos encontramos en su gustada sección On the Run, así, con toda la injuncia, incensaria. Incensaria, así dije hoy. Carranza hasta la viga, dije, así rápido. Bueno, ya el primer bloque tratamos lo que era el Lone Ranger. Tratamos de explicar Lone Ranger. No explicamos de manera muy congruente, si nos ponen 3 segundos de atención y lo que no entienden, pues le van regresando al podcast, etcétera, etcétera. Pues la captan, ajá. Lo bonito que tiene Rewind. Hojas de trago, jazmín recogido del campo. Pero bueno, en el segundo, nuestra intención era narrarles y platicar nuestra opinión acerca del obesno. Ajá, porque si yo les digo glotón, van a imaginar un tipo gordo como ustedes, tragando incesantemente. Ajá. No, güey, se llama, el personaje es glotón, la traducción es glotón, así se llama el maldito animal. Ajá. Pero obviamente la charla en el bloqueo anterior inició por la cuestión de que de la franquicia que tiene Fox, perteneciente a Marvel, de que es X-Men, y lo comentábamos al final, el que vende es Wolverine. Uh-huh. Bueno, vende Hugh Jackman. Es correcto. Y Wolverine como personaje. Ahora, ojo, esta película ha sido la más exitosa de toda la franquicia, sobre X-Men. Es la que mejor taquilla tuvo sobre X-Men Last Stand, sobre X-Men 3, sobre la que sea. Last Stand es la 3. Por eso, X-Men. Sobre las 3 que ha habido, sobre el grupo. Las 6, en total hay sobre 6 las películas. Películas. X-Men, que por cierto hay un set con las 6 películas en Blu-ray, que es una belleza el set. ¿Qué el paquete en... ¿Sabes qué me encabrona? Que va a salir la otra de Wolverine, ¿no? No, y va a salir X-Men Days of Future Past. Es correcto. Pero estos 6, el empaque está espectacular, espectacular. Oh, sí, también el precio está espectacular. Es como algo así como el box set. Es como el box set de Avengers, que también es una chulada. Es chulada, correcto. El del maletín. Correcto. Pero bueno, en general, The Wolverine, ¿qué comentarios nos merece? Muy buena. A mí me gustó muchísimo la de la última entrega de este universo. Si ustedes creían que íbamos a mentar madres, nos íbamos a ofender porque pervirtieron las historias, no, las combinaron, las metieron en una licuadora, hicieron lo que quisieron, y se tomaron atribuciones libres, no. Mira, yo a mí me queda muy claro, y mi muy particular punto de vista, la gente que se ofende porque no entiende la diferencia entre una traslación y una adaptación, ajá, a mí me vale madre, honestamente. O sea, es que es como los estupidines que están totalmente ofendidos porque Kal-El le rompe el cuello a Zod. O sea, güey, es una adaptación. ¿Por qué me ves, imbécil? No te veo imbécil, bueno, carnalito. Tío, me mereces mi respeto. Pero eso es de intro a los que invito a leer cómics de Superman. Ajá, Porque crítica lo que denota es ignorancia sobre Superman. ¿No? A lo mejor conocen otros. Es que es un poco más violento ver que le rompe el cuello, que les abre la caja de la kriptonita, güey. No, y güey, o aventarlos a por arriba del Empire State, ¿no? O del edificio del Daily Star, que ojo. O aventarlos al sol, o... Vamos, Superman ha hecho bastantes cosas en su era un larga... patán en alguna época, sí, ¿eh? Sí, lo era. Era un patán. Pero en general, volviendo a Wolverine, Sí, porque hablemos de Wolverine. Es una muy buena historia de Wolverine, muy bien manejada, contada. Yo creo que es lo que queríamos ver en un principio, sí, ¿no? Claro. O sea, no queríamos ver la mierda anterior que hicieron, la verdad. Uh-huh. Y esta sí nos aporta bastante. O sea, sí nos da... Te deja satisfacido. Te deja satisfecho. Es una película que dices, ¡ay, mira qué chido! Hubo madrazos, hubo ninjas, hubo acción. Wolverine no es... Sí es hasta cierto punto de cliché, pero con ciertos twists interesantes. Por ejemplo, el hecho de que, ¡ah, pues tu Mutant Healing Factor! Pues sí es bueno, pero no tan bueno, güey. No, es tan bueno que lo quiero, güey. O sea, al final la idea de la inmortalidad de Wolverine. Si no lo han visto, la neta, sí. Veanla primero y después oyen esta madre. Si ya sí. Se aguantó para nuestro comentario. Si es que les interesa, pues veanla primero. Exactamente. Que es algo que, si mal no recuerdo, viene desde los 90s, la idea de la inmortalidad de Wolverine, cuando en aquel número clásico de X-Men, en el que te cuentan la historia de Wolverine y el Capitán América en la Segunda Guerra Mundial. Es una portada de Jim Lee, donde está Natasha Romanoff. Natasha Romanoff, está claro. Entonces, de ahí viene la idea de que, en efecto, Wolverine es mucho más viejo de lo que nos imaginábamos, ¿no? De lo que parece. Pero está bien desarrollada la historia, es una secuela a Last Stand, exactamente. Pasa sí, después, esto sí es años clarísimo, después. De los eventos en Last Stand. Te maneja muy bien el romance entre Mariko y Wolverine, ¿eh? A mí me gustó, pero te maneja muy bien el romance entre ellos. Es creíble el romance que tienen. Los villanos son creíbles al final, o sea, funcionan bien. Muchos le critican que es predecible. Ay, güey. Sí, güey. Sí, no. O sea, no es predecible, imbécil. Dijo que lo que venía a eso era que querías un Healing Factor. ¡Ay, está vivo! ¡Ay, qué predecible! ¡Ah, no mames! Obvio. Sí, qué bueno, y qué bien, y qué buena batalla final contra esta Silver Samurai, ¿no? Mm-hmm. Con el que se pelea. Es espectacular cuando le van cortando las garras a A mí a me encanta, ¿eh? A mí me encanta. A mí me sorprendió el momento en el que le yo también, hasta dije, ¡no manches! Ya la segunda dices, ¡excesivo! Pero más, está muy... La batalla en el tren bala, la pelea que tiene el tren bala... Es muy buena, es muy buena. Güey, mira, quien diga algo, esta película probablemente se quede un poco hacia el final. Uh-huh. La verdad, sí tiene su bache, uh-huh. Se queda un poquito al final. Los primeros dos tercios de película de acción es brutal, sí. La secuencia que tú dices del tren bala es de lo mejor que he visto en acción. Sí. Es sensacional la pelea en el tren bala. Supera a la de Spider-Man. Por mucho, sí, yo creo que es mejor. Y es muy buena la de Spider-Man contra Octopus. Pero esta es buenísima. Genial. Y aparte, la batalla contra los ninjas. Cuando al final lo van arrastrando todos y lo terminan... cuando lo doblegan con las flechas. Buenísima. Entonces, en general... Muy buena película de Wolverine, muy bien Hugh Jackman también como Wolverine, ya es... Impresionante, él es así como Tony Stark, es, más bien este, Robert Downey es de igual manera, Hugh Jackman es de Wolverine, sí, así. De acuerdo, ¿no? Entonces, y ese es el problema que trena, es el único problema que le veo a Affleck, que ahorita en este momento... ¿Daredevil? No, Christian Bale es... Batman. Sí, es algo que es el problema, ¿no? Que trae, ¿no? Que en su momento, creo que el impacto no es el mismo de ver Batman contra Superman de no ver el Batman que ya hemos visto y que ya creció y que y ya creció y está y que ya sería un Batman brutal. Totalmente maduro, ¿no? Vamos. Ahora, véanlo desde el lado positivo. Si sale una basura, no verán al Padrino pervertido, güey. Sí, no, exactamente. ¡Ay, lo echaron a perder, güey! ¡Ya las otras tres que leí son una mierda! No, porque les encanta decir eso. ¡No! Olvídense de esta y quédense con la otra trilogía que está poca madre. Yo creo que hay una cosa muy importante para el éxito de la de Wolverine, ¿no? O Wolverine el Inmortal, como le pusieron aquí. Porque oí que a muchos podcasteros no les gustó, ¿eh? Curiosamente lo que... Sí. Pues pobres pendejos, seguramente. No, respeto. ¡Saludos, carnalitos! Respeto mucho tu opinión. Bueno, no, honestamente no la respeto, pero tienen todo el derecho a decirla. Bueno, también decirles, ¿qué es lo que no les gustó? O sea, yo la neta no entiendo. Con película de acción es... Muy buena. Muy buena. O sea, la verdad, los dos... Como historia de Wolverine, el secuestro de Marico es... Genial. Muy bueno. Muy bueno. Muy, muy bueno. No te cansa tanta acción, ¿eh? No. O sea, está muy bien. Es llevada. Que es lo que esperas, es lo que esperas. Buenos personajes, una muy buena historia de Wolverine. Quizás les faltó desarrollar un poquito más, aunque así es el personaje, Silver Samurai, o sea, el papá como tal. Sí, se queda como que muy cliché, muy, oh, no lo hagas, ah, sí, yo quiero el poder para mí, ah, ah, ah. Pero es así, o sea, el personaje es desarrollado posteriormente, no en ese momento. Sí, no. Totalmente de acuerdo. Es el único... Quizá que queda flojo, ¿no? El veterano este, muy bien. Muy bien. Sí. Y la idea que hay detrás de por qué tiene conocimiento de Wolverine, por qué lo manda a traer, por qué al final quiere... Güey, la escena de apertura de la película es tan buena como la de Magneto. Sí, claro. No, de acuerdo, ¿eh? Son las dos mejores aperturas que he visto en una película de cómics, ¿eh? Buenísima. O sea, a mí me gustó mucho Wolverine. Me pareció una entrada solidísima en la franquicia. Por todos los que viven chillando y llorando, que ¡ay, ojalá y regresen X-Men, Studios Marvel! Ojo, Marvel sigue produciendo esta película. Ni los va. No va a regresar. Pero aparte yo no veo nada que le pueda sumar. ¿Eh? No, porque a pesar de que hay un tie-in o un lead-in, más bien, hacia la siguiente película... Bueno, eso no te deja de contar una historia completa. O sea, no toda la película va encaminada hacia Days of Future Past. No, simplemente al final te presentan, dejan un cliffhanger. Qué buen, ¿no? Cliffhanger. Es un cliffhanger que pasa 3 años después de lo que vimos en la película, además, porque te lo dicen. Y que te deja, o sea, por el lado del living hacia Days of Future Past, ok, pero esos 3 años que transcurren desde que le quitaron el adamante, nada más de las garras, ah, que lo encuentran. No le quitan el adamantio, sí. le cortan las garras. Bueno, le cortan el adamantio que tenía en esas garras. No, con todas las garras. Bueno, las garras, por eso. Regenera las garras. Pero el hueso, nada más. Ya no regenera el adamantio. Exactamente. Entonces, no lo puede regenerar. Es correcto. Lo que pasa en esos 3 años te deja totalmente abierta la opción de hacer cualquier tipo de película, cualquier tipo de aventura. No, mira, ahora, por algo se las cortaron. Debe de ser algún plot central de o por lo menos algo lo van a hacer, ¿no? Sabemos que 3 años después, cuando llega Magneto a buscarlo al aeropuerto, que es muy bueno además. El cliffhanger, la introducción es muy buena. Dentro de todos los que se han hecho, ha habido pocos que sean tan buenos como este. Yo estoy de acuerdo, en el momento que paralizan a todo el aeropuerto y todo. Pero además la idea de que está Magneto y hasta el final lo vemos que Javier viene con Magneto. Si no se acuerdan, está desintegrado. Exacto. Además el mismo Wolverine, o sea, no se pierden la idea de, ahí está el profesor X. No mames, esto es imposible. ¿No? O sea, yo lo vi morirse, ¿no? Ahora sabemos que para los que vieron las escenas ocultas también de X-Men, al último sale la voz de Javier diciéndole, Moira. No estoy tan muerto. Exacto. No, sí, no le dice eso, pero bueno, sí, por ahí va. Uh-huh. Así que dice, mami, Ricky. En términos generales, muy bueno de Wolverine. Fíjate que me sorprende un personaje que creo que estuvo bien llevado. Viper. Viper. Yo también, me gustó la versión de Viper. Me gustó mucho. En general me gusta cómo utilizaron a los personajes, me gusta la historia que contaron, fue una buena aventura de Wolverine, una buena historia que contar, cumple con los requisitos del personaje, lo único que nos falta es el traje. Pero, qué bruto, pero, si no ha tenido oportunidad de verlo, porque digo, se ha difundido mucho en las redes. Y en el Blu-ray viene. Blu-ray viene. Y si quieren verlo ahorita, porque es de libre dominio, búsquenlo en YouTube. Búsquenlo en YouTube el video, el final alternativo de The Wolverine. Así viene. En la que vemos el traje. Y el traje color. Okay. Como está café naranjoso, como el traje que nos gusta, el traje de John Byrne. Uh-huh. Es correcto. El mejor traje de Wolverine. Pero se ve padrísimo. Me encanta. Aunque fíjate que ahorita que te iba a describir el traje, me vino, no sé si viste que es el ocre con el amarillo, pero el amarillo lo utilizan muy inteligente. Le ponen como un entramado, café. Ajá. O sea, o ocre también para ligarlo y que no se vea tan separado. Para quien no lo han visto, es como ver, se ve muy gacho, pero se ve muy bien, como el Shocker. Como traje de Shocker, pero en... Shocker el del Hombre Araña. El del Hombre Araña. Con un tramado más delgado, nada más, y se ve brutal. Y además con una clara influencia del diseño, como lo hacía en particular, yo diría, John Byrne y Jim Lee. La máscara, que te muestran. Y además hay una idea de... ¡Qué bonito se ve el diseño! Pero aparte, la idea en la que se lo entregan es como el traje de un guerrero samurái, más o menos. Sí, bueno, completamente, pues la que le entrega ese traje es Yukio. Que ese es otro personaje muy bien integrado y que sale directamente de la novela de Frank Miller, bueno, Chris Claremont y Frank Miller. Yukio se presenta como un personaje interesante, o sea, bueno, aporta, la ves y dices... ¡Condenada vieja fea! ¿Sí? ¡Me vale madre! ¡Está chido! Sí, o sea, es que no es tanto hacia el appeal sexy, para eso pones dos escenas con Famke Janssen. ¡Ay, no! Ah, ese sí es un defecto que le vi a la película. Demasiado Famke Janssen. Too much. Sí. Too much, probablemente. Bastaba con un poco menos. Con dos, una al principio y una al final. Es correcto. Después como... ¡Ay, otra vez! O sea, ya te entendí, ¿no? Pero bájale un poquito. Ahí es bajo el concepto de... ¡Chin, ya le pagamos! Tiene que salir más. ¿No? No era necesario. O sea... No. Sí es el momento de ligar a X-Men. Uh-huh. Pero... yo creo que exageraron un poquito las escenas con Famke. Es muy buena, o sea, la escena cuando la ves transformada es muy buena. Probablemente esa y algo después, con esa bastaba, ¿no? Yo creo que sí, o sea, ya es el momento de dejarla morir y dice, ¿sabes qué? Ya te superé, voy a ver cómo te van al chicharrón de marico. Poesía urbana para todos ustedes, de las finas letras y palabras de mi carnalito. Pero en general, o sea, yo no veo qué le podría sumar Marvel Studios a la franquicia en general de X-Men. Pero ¿quién dice? Ya esto es como tú con Gilberto. Cada semana que dices, mientras más de los que dicen que Marvel Studios... ¿Por qué lees los comentarios de los gordos fans que escriben en esos foros, güey? Pero todas las semanas vivimos escuchando los mismos comentarios. Que regrese Spider-Man, que tome... Estaría muy chido. ¿Quién es todo? Así como dirías, ¿quién es todo el mundo? En palabras de mi carnalito es, ¿quién es todo el mundo? Todos los fanboys, pero aquí el tema es simplemente, analicémoslo, ¿hay algo que le pudiera sumar? ¿Hay algo en lo que...? No, sí, yo entiendo que es lo único que le podría sumar, y que yo creo que sería un algo muy trancazo, difícil, y un trancazote. Wolverine en los Avengers. Y Spider-Man también. Sí. O sea, eso es lo que quiere la gente, probablemente. Lo vamos a terminar viendo. Sí, yo creo que sí. Y vamos a tener que terminar viendo. No sé si con Hugh Jackman ni con estos. No creo que con estos. Pero 10, 20 años es más, yo les aseguro, vamos a ver. JLA contra Avengers. Teen Titans contra X-Men. Guardians of the Galaxy contra la Legión. ¡Uy! No, ¡Somos Legión! Ese sería un hitazo, güey. Ese sería un hitazo. Se hicieron fuera de la vacinica, ¿no? Directo a video, sí, cómo no. Netflix, güey, en Netflix. una película de tal magnitud, y cuando hablo Avengers, hablo incluir a Spider-Man, incluir a Wolverine, claro, este, incluir a la Bestia o a Storm, a todos los X-Men que han sido Fantastic Four, Bestial. El costo se vuelve muy marginal contra su potencial de taquilla. A ver, a ver, aquí tenemos, yo creo que el primer estudio que se arriesga salvajemente en ese aspecto es Fox. Fox, con esta película que viene, vemos una cantidad de personajes en pantalla que yo creo que se salió de presupuesto en cualquiera otra, ¿eh? Y estamos hablando que por naturaleza es compleja, ¿eh? Sí, mira, o sea, no importa, ojo, cuánto la había una... que no va a ser una adaptación directa, exacta de... No, y aparte no saldría. O sea, ojo, vamos a ponerle otra cosa. Hay mucha gente que dice, ¡ah! Y que se imagina, obviamente por desconocimiento, Days of Future Past, la mega obra. Ojo, son dos números, güey. Sí. O sea, no es tampoco acá la mega saga como hoy en día de los si no 4 TPs. No, no, no. No, no, no, no, no, no, no, dos pinches números. Y bien sencillitos de A a B, donde todo gira alrededor de Kitty Pryde. ¿Cuál es la idea fundamental de Days of Future Past? Líneas temporales. No, no, evitar la creación de los sentinelas. Que prácticamente erradican a los mutantes. Uh-huh. Entonces, y te muestra un futuro siniestro. Viaja al pasado para detener que esto pase. O sea, es Terminator. Algo así. Viaja al pasado para evitar el holocausto de los mutantes. ¿Sí? Ese es el punto fundamental de Days of Future Past. Esa es la idea que toman del cómic. Uh-huh. La van a manejar distinto en el cómic. Y aparte vamos a tener... Kitty Pryde. Que iba a ser Wolverine. Uh-huh. Y aparte, Bolívar Trask... curiosamente se me hace más interesante el del cast que el del cómic. ¿Sí? De entrada sabes que es un actor, De entrada. ¿Has visto Games of Thrones? Sí. Yo creo que él y Khaleesi son los que llevan la serie. Sí, Khaleesi. Pero se lo voy a poner de esta manera. No, el Joffrey también es un hijo de su madre. No, pero te cae tan mal. Pero no es tan mal que te... Pero nunca te atrae él como personaje. La culpa es de Batman. La culpa es de Batman. El pinche enano y la madre de dragones son los que tú estás... siguiendo todo el tiempo, como personajes. Yo creo que ellos dos son... Bueno, y uno que otro muerto que decías, oh, sí, el Ned Stark, el rulea en la primera temporada. ¿Qué? ¡No manches, era el protagónico! Sí, claro. La culpa de Joffrey la tiene Batman, güey, por andar redando para Teo. Por salvarlo. Sí, por salvarlo. Sí. House of Stark, sí. House of Robert Downey. Ah, no, ¿verdad? No, es bring on the stage. I'm gonna kill all the Stark. Bring it on. Buen meme. Pero, bueno, retomando lo que es el Days of Future Past, el Bolívar Trask que sale en Days of Future Past en el cómic no es un personaje tan trascendente en esa historia como lo fue, no sé, creo que salió en Second Coming o The Messiah Complex. Nunca ha sido otra vez. Siempre se ha manejado como un güey. Que construye la de atrás. A mí siempre se ha hecho un personaje muy gris, Bolívar. Sí. Creo que es la oportunidad de mejorarlo. ¿Sí? Aunque también sabemos que pues no es el gran personaje. No. O sea, el acierto de este personaje tan siniestro es que eran los sentinelas. Y de hecho, además, es un Striker. Esto se genera en los números de X-Men donde dibujaban Neil Adams. En esos es donde aparece Bolívar. Claro, sí, porque aparecen los sentinelas, ya habían aparecido. Exactamente. O sea, no los presentan en Days of Future Past. No. Y la idea es de los sentinelas, pues sí, por fin erradicaron a los mutantes. Que eran el gran holocausto mutante. ¿Han tenido oportunidad de ver el diseño del sentinela? Está impresionante. Se ve de poca madre. Sí. A mí me gusta. Nunca creí que fuera a ser igual. Un robot vestido de morado. No, rosa. O sea, Morado, rosa. Van atentando contra todo lo que ha dicho el cine. Se va a ver de la fregada. ¿Ah, sí? Ajá. Tomen, ahí les va de rosa y morado. Ande pa' que... Me gusta el diseño. Vamos, la película yo creo que me va a gustar. Conozco la historia de Days of Future Past. A mí no es esa historia. A mí el run completo de Claremont y Byrne me parece uno de los grandes runs que hay en la historia del cómic de superhéroes. Sí, no, o sea, tienen tela para cortar. Ojalá. Pero me gusta la idea de que al final lo que están tomando es... todo. Es ese punto central de la historia, ¿no? El holocausto mutante viaja al pasado para detenerlo. Y me parece sumamente ambicioso para llevarlo al cine. Muy ambicioso. Y nada más de ver el elenco, es un elenco muy ambicioso. No, el elenco es una salvajada. Siempre hemos dicho, Avengers tiene un gran elenco. Uh-huh. Justice League se va construyendo, al parecer, con un gran elenco. Falta uh-huh. ver los demás. Sí, falta ver. O sea, falta ver mucho, pero pues Batman, por ejemplo, una playa de Óscares. Uh-huh. El mismo Avengers es otra playa de Óscares. O sea, ves personajes muy fuertes. Sí, no estoy hablando de Coulson, Pero nos queda claro, güey. Queda claro, ¿no? Pero, X-Men no se queda atrás. O sea, no, X-Men, la traes a otros Óscares impresionantes. Nada más traes a Lady Ian McKellen, güey. Sir Patrick Stewart. ¿Sí? Y ve las versiones jóvenes. Traes a Hugh Jackman, traes a Halle Berry, traes a Jennifer Lawrence. Traes a Michael Fassbender. Traes un elenco. Probablemente sea más pesado. Que los demás. Yo creo que es hasta ahorita el más pesado que hay en una película. Bueno, de entrada se está rumorando que es una película más costosa desde Avatar. Más lo más costoso del estudio desde Avatar. Y aparte ¿quién sabe qué estén modificando o refilmando para que algo... Impresionante, les tiene que pegar, porque les llega a fracasar. No. Y se acabó la franquicia, Yo no creo que es muy sólido, pero ahora, no creo que le peguen ni a los $1,000,000,000. X-Men nunca ha dado para eso, No, pero Fox sería feliz si vende unos 750. Sí, le iría muy bien. ¿650 le das? No, sí, Jackman, ¿cuánto vendió Wolverine? Tiene que vender más. 400 y cacho, Tiene que vender más que Wolverine. Es de como de 400 y medio. Creo que fue un poco más Wolverine, ¿no? Creo que llegó a 500. Wolverine vendió más, Wolverine es... yo estaba leyendo... Bueno, vos es Mojo. Ahí aparece la taquilla. Sí, por eso lo vamos a checar. Pero es como 400, 450, que es el estándar de la franquicia de... Pero no, fue superior. Acuérdate que ha sido la más. Pero puede ser superior, es como el Teletón, es el año pasado más un peso. Es superior. Es un buen punto. Es un punto muy interesante. Al ser superior no quiere decir que es el doble. Sí, no. ¿No? Pero tampoco se masajean las uñas. Ojo, también para los que... Es que ya aprendimos a medir películas en que recaudan $1,000,000,000. Son muy pocas. Avatar, Titanic, Iron Man, Avengers, Iron Man 3, Batman, Los Paritas del Caribe. Y no llegó, tengo una duda, Fast and the Furious. Fast and the Furious es impresionante lo que ha subido, Y eso que empecé a ver la 2 y la apagué, mierda. Muy mala. No, tiene madre. ¿Cómo se superó de esa película? Y todavía no la negaron y trajeron dos personajes. Yo en la fecha no he visto ni la 1. Pero la es una franquicia. Mira, la 1 es súper exitosa. La 1 es súper entretenido. De ahí sáltate a la 4. A la 4 y 5, cabrón. Ya. Te lo voy a poner de esta manera. No, yo te pondré esta otra. No le dediquemos más tiempo. Sí, nada más así rápido. Son Satelucos contra Lindavos. Rápido. Rápido, güey. Sí, no. Me parece bueno. Arrancones, ¿en dónde? De pelos. No, están muy buenos. Híjole, güey. Están muy buenos, güey. Poesía urbana. Pero yo creo que X-Men, aunque sea... Va a pegar, güey. Va a ser exitosa. Yo creo que de toda la franquicia de X-Men... Oye, qué poquito hablamos de Wolverine, Es que está poca madre ya. Está bien hecha. Te entretiene. Tiene lo que debe de tener. Mangold, ¿cómo lo vieron de director? Bien. Es bastante bueno, Yo nada más creo que le faltó nada más cerrar un poco más la película y hubiera quedado... A nivel prácticamente de un Iron Man, O sea, neta, no de la 1, pero sí de la 2. No, yo creo que es muy superior a la secuela. Las otras dos, sí, la pensé. No, pues hubiera estado tan sólida como un Captain America, probablemente. Está un poquito abajo de Captain America, Yo sí la siento más o menos del nivel, pero ahí de Pero gusto. Por ahí, pero ¿no? Sí. A mí me pareció muy buena. Pero muy buena. Yo creo que, de todos modos, la película más subvaluada y, sin embargo, la mejor First de la Class. Franquicia de X-Men, First Class. First Class es buenísima. Sí. Y la neta, es una desgracia, pero curiosamente, muchos dicen, es que yo no quiero, porque ahora sí está ya la tendencia de las redes, es que ya no quiero a Bryan Singer, porque está obviando todo lo que hicieron. No lo está obviando, está utilizando a los personajes, carajo. Sí. O sea, es cuando dijeron que se fue Morrison de New X-Men, decían, es que están permitiendo la obra. Y yo me acuerdo, todavía hay personajes centrales de X-Men, Emma Frost sigue siendo heroína, y la pareja de Scott, sigue muerta ya Jean Grey, sigue, o sea, ¿qué otra cosa? Me falta terminar de leer Battle of the Atom porque por ahí estaba Shishon, que era Jean Grey. Sí, bueno, no, pero de todos modos, o sea, sale Shorn, no, pero de todos modos, o sea, siguen central que cambian de lo que hizo Morrison fue matar a Magneto. ¡No lo vas a dejar muerto! No son imbéciles. Si regresó Norman Osborn, cualquier villano muerto regresa. Ahora, si les venden, dentro de poco Snyder dice, ahora sí les va la muerte del Joker. Pues chance lo mata, güey, pero van a regresar en 2 años. ¿No creen que van a dejar muerto al Joker? Tim Burton. Son imbéciles. Es uno de los 3 mejores villanos de toda la historia. O sea, no, no, son personajes que no los van a dejar muertos. O sea, ¿estás de acuerdo? Este fue el enojo de Marvel, de decir, oye, no manches, ¿por qué lo mataste, güey? No, porque qué buena historia es cuando lo matan. Güey, claro. Buenísimo. Y como si fuera la primera vez que lo mataban. Ay, güey, o sea, esa es la cosa. Sí, pero los personajes de cómics son para morir y regresar. Acuérdense, wey, que personaje que no se ha muerto no es buen personaje. Sí, no es buen personaje. Por eso Nightwing se tiene que morir dentro de poco. No, lo que estaba yo viendo es que creo que lo que estamos comentando, Clark y yo, antes de empezar el programa, es que creo que voy a tener que comprar Talon y cancelar Nightwing, güey. Ah, caray. Bueno, salió la imagen esa, el Bat Thanksgiving. El Bad Giving, que se llama la imagen, que la dibuja Ethan Van Sievers, ¿no? Uh-huh. Sí. No es el Redneck. Es el gran Favok, quien la dibuja y que te da pues todos los hints de lo que viene. Es el Batman, ¿no? Eternal, la que va a ser semanal. Entonces, ¿qué es lo que te presenta? Te presenta a un Alfred en una straight jacket, una camisa de fuerza. A Gordon. ¿Alfred? Al manicomio. Gordon, aparentemente posado. Te presenta un Robin, un pájaro. Uh-huh. O sea, un ave. Robin. O sea, un petirrojo. Sí, por favor, dilo. Con Titus, que es el perro de Damien. Uh-huh. Te presenta... ¡No! A ver. Puta. ¿Habrá un título de los Bad Pets? No. Okay. Ignoremos el comentario de Rick, por favor. ¿Qué más te presenta? Te presenta una persona que está sentada de espaldas, lo vemos con una sudaderita con capucha morada, que es spoiler, que es Stephanie Brown, que ya la anunciaron que regresa en Batman Eternal. Muy chido. Batman Eternal. Es una especie de brain trust, uh-huh, porque es un título semanal. Lógico. Pero digamos que quien la va dirigiendo es Snyder. Uh-huh. Es Snyder. Creo que le escribe el primer arco y de ahí él más bien va dándole. Digamos que es el productor. Sí, es el... quiero que vaya para acá. Ajá. Exactamente. Sale... Va a dar los hints Whedonescos. Exacto. Yo creo. Está sí, Talon, está un Talon, bueno, Talon. Está, el Talon que queda, de hecho es el único que está sin... Se ve un búho, que hay un owl, se ve una vegetación excesiva donde no debe de estar, que es esta, suponemos... Poison Ivy. Acuérdense que ahorita en la serie de Gotham hay villanos que se dividieron la ciudad, y una de esas partes o sectores los trae Poison Ivy, aunque Bane anda madreando gente. No he leído el 2, pero la idea anda metiendo escritura. Es Forever Evil, ¿no? Sí, es correcto, pero... Ahora, el Arkham War. Es cierto. En la parte del fondo, donde se ve un lago o algo así, se ve una construcción que ahí sí no me da para dónde, pero aparece de una forma muy peculiar. Sale The Joker's Daughter, sale Tim Drake, sale... Vemos a alguien que parece traer la máscara de Nightwing, pero es rubio. Entonces no... ¡Joder! ¿Por eso dices que ya vas a cambiar el título? La máscara de Talon cambia, porque ya es la máscara completa. O sea, lo que crees es que Nightwing va a ser... O sea, Dick Grayson a lo mejor va a ser Talon. Debido a la desenmascarada, se va a convertir en nómada. En Talon. Ajá, y Talon. ¿No? No olvidemos que él fue... Acuérdate que Nómada era güero. Él fue casi creado genéticamente para ser un Talon. Uh-huh. Nightwing. Entonces, sí. Pudiera ser, ¿eh? Sí. De hecho, es el hint. Y yo creo que aquí en Destripando hacemos la apuesta que ahora Nightwing dejará de ser padrote y ahora talonera. Exactamente. Puede ser, parece que va por todo. Suena troll. Me llama mucho la atención, hay un par de... Es el mismo escritor, ¿no? De hecho. Higgins. Tal Higgins es el que escribe Talon, ¿no? No. No, es el otro. Es el cuate. Es James Tino. Ajá, es Tino. Pero es el clan. Sí, es el clan Snyder, sí. Hay un par de esqueletos... Sí. Tengo que ver esa imagen, no la he visto. Te la mando por correo. Por favor, es que no tenía... Ajá. Sí, o sea, se ve interesante. Uh-huh. El Bat Giving, ¿no? Uh-huh. Se llama. Y la dibujada aquí es un Favok. Favok, entonces le van a dar mejor chamba de detective, ¿no? Él va por el lado, ¿no?, de Deja Detective, sabemos que va... Arranca el 27 y se acabó. Su run ahí, ¿no? Sí, creo que ahí acaba. Y sabemos que él se va a Eternal. Uh-huh. No creo que lo haga todo. O sea, va a ser... ¡No! Harto, ¿sí no? No. Si no es Bagley, y en segunda ni Bagley aguanta. Exacto. Correcto. Entonces, y sabemos que quienes llegan es el equipo creativo de Flash, uh-huh, a Detective Comics. Ah, ese no me encanta. Manapool, pero bueno. No, yo creo que sí, Manapool haciendo Batman no me desagrada en lo absoluto la idea, ¿no? Yo sé que le tienes muy buena fe a Flash, pero... Podría ser peor, podrían traer a Guillen y hacer a Bruce Wayne extraterrestre. Calma, que después lo veremos. Cálmate. Que ya, la semana que entra espero que podamos comentar de Secret Origin of Tony Stark. Sí. No les voy a decir absolutamente nada ahorita. Lo vamos a checar. Pero hay un par de analogías ahí y comparativos con Bruce Wayne y el Court of Owls y cosillas así que dices... Ah, qué chafas están las dos. Bueno, vamos a verlo, deja leerlo primero. Sí, no lo comentaremos la semana que entra. Y ahora sí, bueno, ¿tu recomendación, carnalito? Ya nomás. Uh-huh. Amazing X-Men. Ok. Ah, sí, ya lo platicáramos la semana que entra. Amazing también. X-Men, brutal. La verdad, Jason Aaron trae un nivel de escritura excelente últimamente. Aquí en su tono light, porque lo que está haciendo en Thor está épico, la neta. Uh-huh. Pero lo que presenta en este, y principalmente, uno, Amazing X-Men abre con el regreso de Nightcrawler, que fue sacrificado en Second Coming. El dibujo de McGuinness, a mí personalmente, me gusta, pero nunca me ha encantado. Ahorita se refinó. Impresionante, me gusta mucho lo que presenta, los colores, cómo está entintado, cómo está todo, y las secuencias que presenta están muy padres. Y si necesitan más motivo que Nightcrawler y decir, es que es una miércoles de ceniza lo que hicieron con cuando lo volvieron el hijo del chamuquito de la Azazel y todo, que sí es una basura, sí. No lo voy a defender, es una basura le completa. El factor mutante. No te preocupes, mira. No me preocupes, Marvel. Te pones de purista. Créeme que a mí no me preocupes. No, porque mira, te voy a decir una cosa. Tanto criticaron muchas épocas de... Ay, es que ahorita ya le quitaron el factor mutante. Es como Avengers ese. No me digas, y Longshot, ¿qué carajos tiene de mutante? Sí, que es de otra dimensión. Ah, ya valió madre. O sea, ¿y qué tanto tiene de mutante qué otro personaje hay por ahí de ese estilo? Casi todos, güey. Sí, es que de repente empiezan a salir personajes extraterrestres, que esto, de otra dimensión, que dices, bueno, ya valió madre, ¿no? Ya no son tan mutantes. No son tan mutantes, exactamente. Pero bueno, Nightcrawler, a pesar de todo esto, trata de agarrar a Aaron, no lo niega, pero trata de amalgamar lo bonito. Y lo hace. Y lo que te dices y te convence es, porque si hay algo que nos guste a los fans de Nightcrawler, es verlo enfundado. No, es verlo portando un par de espadas. De espadas. No fundando con espadas, güey. No. Fundita, jamás fundita de espadas. No. No, en el aspecto de verlo enfundado, es de swashbuckling, o sea, como pirata. Uh-huh. ¿Sí? Iba a decir como mayas o traje de pirata. Pero te la compras brutal. A mí me encanta verlo con las dos espadas. El look que más me gusta de Nightcrawler se ve brutal. Y la neta, verlo en un barco pirata saliendo del cielo, si necesitan más argumento, nada más lean eso. Uh-huh. Eso a mí me vendió la serie, simplemente. Uh-huh. Él saltó del cielo en un barco, va para la tierra. ¡Qué fregón! Sí. ¿Y tu recomendación, carnalito? Simple, fácil, el Batman. Sigan leyendo el Zero Year. Mejora. ¿Ya? Está interesante. Va avanzando. La historia, fíjate que creo que es algo que le va a terminar sumando a Batman. Uh-huh. No es como tal un punto de partida, un prólogo, me parece que tan sólido como lo fue Year One. No, me queda claro. No creo que deje la huella que dejó Year One, pero sí creo que les termina por sumar. La idea del Red Hood Gang es muy buena. Uh-huh. Al final es muy buena la idea. Es bueno lo que están haciendo con el acertijo. Me gusta. Ya les hace falta, ¿no, güey? Y hay parte del desarrollo de Batman y de la operación de Batman que se presenta que es bastante buena, ¿eh? Entonces, ya, no voy a leer. Si es un sí es un origen que termina sumándole a la historia que todos conocemos. Mira, ya la semana que entra platicaremos ahora sí de cuentitos. Uh-huh. Digo, porque ya... Ya llevamos un rato de movies y series de televisión. No, hasta eso no. La semana pasada fue puro... Ah, fue puro Festo y es medio mexicano. ¡Ah! Ok. Pero, entonces, Batman, no, Zero Year. Es recomendable. Creo que es de las historias que va a valer. Oye, la ¿qué pena tal los tie-ins? La misma misión un poco exagerada. No he leído ninguno, ¿eh? Ninguno. No he leído ningún tie-in. Ah, no, leí el de Gordon, el de Detective, está bueno. Es que todos son tie-ins. De repente dices... Hasta Green Arrow. Hasta Green Arrow. Dices, ay, caray. Flash. Se me hizo como colgarse, insisto, del éxito y el hilo conductor sigue siendo Batman en este universo todavía. Sí. Sí. Entonces... ¿Cómo debe de ser? Ajá. ¿Qué opinan, por ejemplo... Ah, yo no he leído, y no quiero leer, pero tú te lo ibas a llevar, carnal, y tú no sé si te lo llevaste, Superman, Wonder Woman. Sorprendentemente bueno, ¿eh? Sí, porque a mí lo que me daba a pensar, las portadas, cayendo otra vez en el sexo vende, la neta. No, esa fue la alternativa. Bueno, pues, los dioses... También fornican, no, y fornican como conejos. Los dioses griegos ven como un ser inferior a Superman, no digno de... Pues claro, güey, es un alienígena. Imagínate que sea alienígena, no es un dios. Pues por eso. Entonces, pero sorprendentemente bueno. Mira, ponte a hacer una analogía a su bebé gacho, pero él es un Hércules. Sí, es un demigod. Es un demigod. Sí, claro. Y lo ves mitológicamente. Es un bastardo. Y Diana es una diosa. Ajá. No, también es una bastarda, también es una demigod, porque es hija de... Y si nos vamos a la analogía cristiano, católica, medio... Judio-cristiana, que os perezca, uh-huh. De barro es. Uh-huh. Sí. Y ese era el origen real, o sea, el origen de Wonder Woman es que era creado de arcilla. O sea, no era del de George Pérez, ese era el clásico. Uh-huh. Pero entonces tú te quedas con Batman, ¿verdad? Zero sí, Year y lo que va. Batman y ahora que lo pregunta el Superman Wonder Woman. Sí. Pero bastante bueno. Mejor que el otro, que el que yo he criticado. Que no me acabo de Superman Unchained. Chain. Que el Superman Unchained. No he leído varios números de Unchained, entonces no sé qué. Si no he leído varios números y van cuatro, sí. Creo que sí, solo he leído el primero. No, he leído dos, me faltan. El segundo yo lo sentí muy flojón. Yo no lo siento tan flojo, ¿eh? Yo espero más de un título de Snyder, honestamente. Honestamente, sí. No, a mí no me parece... Te voy a decir cómo lo siento yo, que es como terminamos y creo que puede pasar lo mismo, y si no, ahora yo me retractaré. Siento este Superman Unchained como sentí el arranque de Justice League. Wango. Que queda Wango, no, así sé, lo estoy sintiendo, porque no sé, yo esperaba algo más, del arranque del equipo de Jeff Jones, Jim Lee, me quedaron a deber. Uh-huh. Espero que no pase ahorita lo mismo con este Snyder, Jim Superstar, Lee. Dúo, como tal, ¿no? Presentado a Snyder con Jim Lee, o sea, estás aventando todas las pepitas. ¿Sí? Entonces, neta, espero una historia, por lo menos de apertura, buena, decente, sólida. No quiero Year One, no quiero, o sea, si me entiendes. Sólida. Pero sí quiero algo sólido. Yo creo que es una muy buena historia de Superman, ¿eh? Ojalá. Afortunadamente ya es alienígena, entonces no tienen que contarnos hoy que es apenas sí. Alienígena. A lo que mi carnalito respondería, esperémonos a ver qué pasa. Es correcto. Porque se resiste a decir, sí, va hecho una mierda. No, dice, esperémonos, vamos a ver cómo concluye. No, porque arranca muy interesante, curiosamente. Esas son sus palabras textuales. Arranca muy interesante, vamos a ver cómo hasta sigue. Tú lo dijiste. Una percepción no marvelita, que también por eso no es tan buena, porque al final yo no soy fan del personaje. Entonces, es que ojo, ese es el problema. A mí, para que me venda Superman, tiene que ser algo bueno. Sí. Y yo viendo el problema que yo veo con Snyder, yo siempre lo dije, es quiero que me venda un buen superhéroe, cosa que yo he visto muy bien, que escribe muy bien. Horror y detective. Bueno, no tanto el detective. Superhéroe, pero dark. Uh-huh. Aquí vamos a ver qué hace, ¿no? Vamos a ver. Sí, digo, siento, a mí no me pareció ni particularmente el tercero y también como que muy cliché, muy pero ya lo comentaremos. Sí. Léete eso y lo comentamos. Sí. Y léete de Star Wars, por favor. Pero haciendo la analogía, a mí me da la impresión, sin ser fan de Marvel, que también eso me merma mi opinión, o la vuelve cuestión. Claro, si tú eres fan de Marvel, tienes otro bagaje, sí, otra percepción. Pero yo como no fan, Tengo sí con la impresión que me dio cuando hicieron dos. Dije, tan agotado está el personaje que tienen que volver. Ahora contar Iron Man. Que no, estás hablando. De Iron Man. Sí. Ahora, hay una cosa. Pero a lo mejor es buena. Yo no he leído porque hasta ahorita me voy a poner al corriente. Pero hay una cosa. Y hay un failsafe desde que empieza la historia. Uh-huh. El cuate que te la narra. Quién sabe si se confía. No, y hay otro failsafe, que Marvel sí. One... Y eso lo dicen desde el todos los años número. Van a relanzar sus títulos, entonces todos los años pueden echarle lo que borrón a lo que quieren y a lo que no, a lo que tengan. ¿Así dijeron? ¿Que cada año? El próximo, o sea, ya anunciaron para 2014 todos sus títulos prácticamente se van a relanzar su número uno. Entonces, va a ser el nuevo Marvel Now. Sí, va a ser la fase 2. Es correcto, la fase 2, pero no han dicho que ya sea cada año. Esa es la idea que yo había propuesto para Ultimate Verse. O sea, algo fresco, algo fresco de cada año. Es, okay, o tres años, ajá. Es haz todo lo que quieras, ¡pum! Un universo autodestruible, ve tú sabes, y otra vez. Pero estaría muy interesante y fresco. Igual se va con el flush, pero pues hasta ahorita ya está. Y no, flush ya es un concepto agotado, están viendo qué han hecho. Y eso que le están echando talento para tratar de sacarlo del hoyo. Okay. Pero bueno. Yo lo único que les puedo decir de Secret Origin of Tony Stark es... No manches, eso lo vamos a hablar la semana que sigue. Sí, la próxima semana lo o sea, estamos hablando de recomendaciones. Sí, sí. Si no vas a recomendar, esta es la sección de recomendación, güey. O sea, no manches, a ver, ubícate, mi chavo. Es el cliffhanger para esperar la reacción agresiva del Marvelita, güey. No, estoy de acuerdo. Okay. Lo único que puedes comentar es, ¿se los recomiendo o no se los recomiendo? No, ni siquiera lo voy a mencionar. Pero bueno, mi recomendación es Detective Comics, que ahorita está todavía Layman, viene Manapool. Quiero ver la transición, me parece interesante. Lo de Layman está muy bueno, muy, muy bueno. Ajá. Okay. Y del baúl de los recuerdos, del mismísimo John Byrne, porque se me da la gana y me late un madral la historia esa, Legend. 6 números. Ese ya lo hubiera recomendado yo, ¿no? Alguna vez. No. Porque sí. Ah, Legends, no. No, Legends. ¿Cuál fue el de Superman, Batman? El de... Generations. Yo recomendé el Generations. Sí, no. Yo le recomiendo Legends. ¿Pero tú qué recomendarías del baúl de los recuerdos? Ah. ¿Thrill Killer? ¿Thrill Killer? No, okay. No, ¿tú cuál? Porque se ve que tienes ganas de No sé. Eres un animal. Bride of the Demon. ¿Este? Bride of the Demon. No, yo nunca he leído Pride of the Demon. No, es muy bueno. He leído Son of the Demon. Qué raro, me extraña que no hayas leído esa, siendo tú ultra fan de Raz. Y nunca he leído Pride of the Demon. Es muy bueno. No la puedo recomendar. No, pero yo sí lo recomiendo, entonces yo doy dos recomendaciones. Hay un TP que trae las tres historias. Uh-huh. Trae Birth of the Demon. La primera es Son of the Demon. Y Bride of the Demon. En orden de apariciones, Son of the Demon, Bride of the Demon y Birth of the Demon. ¿Quién escribe qué? El último, el Bird, que es extraordinario. Sí, es buenísimo. Lo escribe, lo escribe Dennis O'Neill. Y lo dibuja Brick Powell. El Son of the Demon, que es el más famoso, tal vez. No es tan bueno. No es tan bueno. No es honestamente tan bueno. Se me fue. ¿Quién lo escribe? Bregman. No. Bregman, algo así, empieza con B. Bregman. Bingham. Y el Bride of the Demon. También lo escribe. ¿También él? Ajá. Ese sí es, según yo, claramente secuela Son of the Demon. Sí. Birth of the Demon es realmente otra cosa, es el origen de Rotten Book. Sí. Yo la neta que he leído es el que me prestaste, el de Neil Adams y El Bird of the Demon, sí. El de Bray Fogel. El de Bray Fogel, el de Tigre, pero... Es muy bueno, el origen de Rafa Bull es buenísimo. Buenísimo, sí. Que bueno, pues ya queda ahí como alguna recomendación. Y otra, sí. Pues, échenle un ojo a Days of Future Past, a la historia, antes de que se desgarren las vestiduras. Sí. Échenle un ojo, ese no hay problema. Y no va a ser eso. Porque más estoy seguro que muchos de los que se están desgarrando las vestiduras no lo han leído. Sí, no. Entonces, hay Marvel Essentials de X-Men, el 2, el volumen 2. Si ustedes creen, ojo, que lea o saber de cómics, es buscar en la Wikipedia. Ah, no, discúlpame, que hay muchos. No, de un sentido. Y decir, es que la historia de es un clasicazo porque en la Wikipedia dice que ya pasa esto. No. Trascendental por no, esto. No, a ver, no sean imbéciles, léanla. Sí, no y pónganme su opinión. Sí, no. Ya me emputeció ese comentario, ya. No, es que de verdad. El Arkham Saga, güey. Desde que hay Google, Sí. Ya, vai, por imbéciles. Ahí son los sabios. Hay imbéciles, claro. Nada, son imbéciles. Lo ven en la Wikipedia y de ahí creen, ¿no? Échenle un ojo. No, léanlos. El chiste de los cuentitos no es, son, no son las wikis. Es el papel, ajá, es el olor, es la historia. Es digital, ¿eh? Porque sí, lo que sea. Sí, pero el cómic puede ser digital, pero léanlo. Sí, léanlo y lean. E interpretan, interpretenlo los ustedes. Están disponibles en la página, bájense la aplicación de Marvel. O están disponibles, según yo, los números de X-Men. Sí. Los pueden comprar legítimamente. Si los bajan piratamente, son los pobres malnacidos. Merecen la peor de mis opiniones. Pero están accesibles. Pueden buscarlo sin matarse, sin pagar fortunas en tiendas de cómics. Hay TP, hay Essentials. Eso es lo que iba, ¿no? Hay digital. Essentials, ahí está para colorear, o sea, sí, hay todo. Digo, no estoy seguro si están en la aplicación de Marvel, porque de hecho no tengo la aplicación de Marvel, nada más tengo la de DC. ¡Eres un imbécil! Pero yo lo tengo en Essentials. A ver, eres un imbécil. ¿Por qué no bajas Comixology y tienes todo, güey? Porque tengo... No, Comixology lo tienes que bajar. Por eso... Sin Comixology no jalan bien las otras cosas. ¡Por eso! Pero en Comixology tienes todo. Ah, bueno. A eso busco, pero como no lo busco... ¿Pegaste la imbecilada que acaba de decir mi canalito? No, ya por eso. No sé si está, pero no estoy seguro. Porque yo solo tengo la idea. Ok. Y en nombre del buen chico, el buen Clarky. No lo hago bien. Comixology. Respondiendo a la imbecilidad que según Carnalito digo yo, es una estupidez. Pues dice Google. No pueden googlear. El número para comprarlo. Para comprarlo. No, es Comixology. Comixology. Comixology. En el search engine de Comixology, búsquenlo. Ajá. Okay. Ya. Ahí o bueno, bajen la aplicación de Marvel, donde aparecen promociones especiales, sí, donde tienen imágenes adicionales. Tienen ventas generalmente los lunes con descuento de algunos cómics. Seguramente saldrá dentro de poco esos números. Son complementarias, porque además ni la de Marvel ni la de DC jalan bien sin Comixology. Es correcto. Lo necesitas como lector de cómics, de hecho. Sí. Es Comixology. Ah, sí, como lector. Entonces, sí. Es correcto. Se complementan. Entonces, bajen la aplicación. Acaba de comentar, de complementar muy bien su comentario, como sabía. La libró. Un desliz. De la libraste, güey. La libraste bien, güey. Bien bajado. Una estupidez. Bueno, ya, en lo que eso se desgarra las medias. A nombre del buen chico, Clarky, Dan Campos. Ayer del Happy Farmer, agradecemos su presencia y compañía. Nos escuchamos la semana que entra. Así, vayan todos a cumplirlo.